Bienvenidos a Las Tres, podcast de cine. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo podcast que hemos decidido titular como Las Tres. He decidido. Y a Kaznik le ha parecido bien. Bueno, es verdad que tú eres el de los nombres, igual que con disidentes. Como dice aquí este chaval, yo soy Kaznik y tú eres... Apio. Rubén. También. Apio Bohemia, conocido en los bajos fondos. Bueno, pues este es un nuevo proyecto que hemos decidido empezar después de que disidentes de Tomania falleciese en acto de servicio. Sí, hemos que decir. Fueron todos fusilados por Hinkel. Sí. Nos pilló el dictador y bueno, pues estamos otra vez en el exilio. Y bueno, pues este es un podcast al que le hemos dado bastantes vueltas, definiendo esa idea que queremos llevar a cabo, que bueno, al final tú ponías muchas pegas, no me dejabas expresarme. Es que eres muy pesado. Soy muy pesado, es verdad. Y bueno, al final, pues esto es con lo que hemos salido. La idea de este podcast es que en cada capítulo propondremos un tema o un concepto, una idea, una situación. Bueno, tenemos mucha variedad. Y entonces, tanto Rubén como yo deberemos encontrar tres películas en las que tenga lugar dicho tema, dicho concepto, dicha idea. Sí, bueno, sobre todo Kaznik, porque a mí me gusta el oxímono. Que es, como, que es pasar de todo y lo opuesto a la vez que lo simple en el mismo lugar que el... Voy a buscar lo que es un oxímono. Empezamos bien, bueno. El caso es que en cada podcast traeremos tres películas cada uno, con lo cual serán seis películas. Bueno, también traeremos invitados en un futuro, con lo cual serán nueve películas. Oxímoron, figura teórica... Retórica, perdón, de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. ¿Y eso es lo que querías decir? Eso, oxímoron. Yo dije oxímoron, no... Eurotrip, lo explicaré con Eurotrip. Bueno, vale. los temas que tenemos aquí son infinitos. Tenemos un Google Doc con temas que los cuales solo he añadido yo. Tú no has puesto ninguno, por cierto. A ver si te pones las pilas. Porque me parecía bien todo lo que hagas. Sí, ni lo abriste, cabrón. Sí, uno ponía... Calla, no digas nada. Ah, vale, pues no ves. Lo sabía, pero no lo puedo decir. Sí, bueno. los temas son infinitos, como digo. Pueden ser lo que nos dé la imaginación. Por ejemplo, bueno, voy a decir algún ejemplo. No sé si los trataremos o no, pero bueno. Por ejemplo, yo qué sé, películas en las que alguien salve el mundo. O películas en las que un personaje baile claqué. ¿Vale? Pues entonces se trataría de encontrar cada uno tres películas en las que eso pase. Y entonces traemos las películas, hablamos de dicho personaje que esté bailando claqué y luego aprovechamos y hablamos de las películas. Esto es una excusa, al final, para hablar de cine, que es lo que nos gusta. Sí. Mari Carmen, que duda siempre entre la voz de cada uno. El más pesado es Rubén. Es Kaznik. Sí. Que bueno, lo escuchen y ya verán de qué va. Bueno, pero déjame poner en situación a la gente, hombre, que es el primer programa. Por supuesto, también aceptaremos y agradeceremos cualquier propuesta que nos haga la gente de temas que abordar y demás. Presuntamente. Presuntamente, bueno. Nosotros nos presentamos la disponibilidad, luego ya se lo hacemos, es otra cosa. Para este primer programa, para este primer podcast, como ya habréis visto en el título, hemos elegido el tema de pelirrojos. En el cine. ¿Que ¿Por qué este tema, Rubén? Pues por sorianos. Por sorianos. Bueno, realmente lo elegí yo al azar, pero sí, luego dijimos, pues lo dedicamos a sorianos. Así que este programa va dedicado al pelirrojo zanahorio sorianos, mejor pelirrojo de la podcastfera. Y bueno, pues trataremos de seis películas en las que haya un personaje importante que sea pelirrojo. Bueno, y Eurotrip al final también. Sí, al final de la, bueno, tendremos al final de cuando ya hablamos, ayer hemos hablado de las 6 películas, tendremos un par de secciones en principio. Una en la que haremos menciones de honor a, porque claro, se nos van a quedar solo hablando de 6 películas, se nos van a quedar muchas en el tintero. Entonces haremos ahí una mención de honor a películas que no hayamos mencionado, que tengan pelirrojos, aunque sin hablar ya de ellas, simplemente mencionarlas. Y bueno, luego puede que tengamos una sección que se le acaba de ocurrir a Rubén ahora antes de grabar. No, no, se me ocurrió hace años ya. Bueno, sí, pero a mí no me lo habéis dicho. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, también decir que vamos a hablar con spoilers a full de las 6 películas, pero pondremos en la descripción, en ebooks, pondremos qué 6 películas son y en qué minuto empezamos a hablar de ellas, por si queréis saltaros alguna. Bueno, pero a ver, spoilers a full tampoco vamos a hablar. Van a ser spoilers, bueno, ya, a light. A ver, si sois muy férreos con o tiquismiquis con spoilers, que no podéis saber que el personaje principal va al baño en el minuto 35 de la película, suicidaros. Si no, podéis escuchar casi seguramente perfectamente el podcast, y si no, avisaremos de, bueno, esto es un spoiler. Pero bueno, la cosa va a ser una, queremos que sea una conversación distendida hablando sobre la película. Entonces igual en algún momento decimos, joder, pues cuando al final muere no sé quién, entonces bueno, avisamos que eso puede pasar, no lo sabemos, pero bueno, estáis avisados. Y algo más para la introducción, creo que quería decir algo más y se me olvidó. Pues tengo, no, que apuntar cosas, pero no. No, yo creo que está bien, bueno, ya. Pues como introducción ya estaría, así que pues vamos a empezar con la primera película, si te parece. Sí, yo creo que bien. Vale, pues espera, me acabo de acordar de lo que ibas a decir. Pero si te lo acabo de decir. Dilo, venga. Bueno, quería decir en qué nos hemos basado, en qué, de dónde sacamos la idea para este podcast, que no nos acusen de plagio. Que nos pueden acusar también, pero bueno. Sí, porque si ya dices a quién vamos a plagiar, pues el que avisa no es traidor. Bueno, yo he sacado la inspiración de 3 lugares. Primeramente de la cueva de Plisken. Sí, bueno, en verdad, dijiste la idea y dije, si eso es la cueva de Plisken. Bueno, sí, luego me di cuenta, que no me había dado cuenta, pero sí la estábamos copiando, es verdad. Pues Plisken, un saludo, te robamos la idea, que ellos de vez en cuando traen un tema, ¿no? Y hablan de cada uno de una película de ese tema. Plan, uno que era Héroes de Acción, ¿no? Que era, traían a Plisken, al de... El de Speed. As. Ah, sí, el de Evil Dead. El de Evil Dead, bueno. También saco la idea de Concepto Sentido, podcast que tú no sé si tú escuchas, Rubén. No, no me he dado tiempo. No me ha dado tiempo. He escuchado uno que me dijiste, de Cronocine se llamaba, sí, que empecé hace poco. Está muy bien. Sí, sí. Pero pues, bueno, no tiene que ver con lo que estoy hablando. No, pensé que justo era el que habías copiado y dije, no, esto no tiene nada que ver. No. Concepto Sentido, que bueno, para el que no lo conozca, dudo que nadie nos esté escuchando y no lo conozca, pero bueno, es un podcast que traen un concepto y... ¿Le buscan el sentido? Bueno, sí, más o menos. Por ejemplo, el miedo. Y entonces hablan del el concepto del miedo en el cine, en los deportes, en la ciencia, en la música... Eso lo quería hacer yo. Voy está a meter brutal, una sección copiándoles y hacemos eso, porque quiero hablar... No, este es solo de cine. Aquí nos centramos en la parte de cine. Oye. Si quieres, te haces tú un spin-off y hablas otras cosas y lo llamas concepto lástrico o algo así. Pero yo quiero hacer eso. Bueno, pues habla con ellos. Son de Albacete, si quieres ir hasta allí. Ah. Y luego Albacete tienen como discotecas a las 5 de la tarde. ¿Que abren a las 5 de la tarde? Sí. Pues será para quinceañeros. No, para gente normal. Sí, y que tú, normal. Sí, que tú estás mamadísimo. Y claro, no, en las discotecas no hay ventanas. Y que sales y dices, hostia, son las 5 de la tarde. Pero estás mamadísimo, recién abre la discoteca. O sea, abre a las 5 y tú ya, al cuarto estás ya bueno, por el suelo. Bueno, es que no sé a qué hora abre. Pero que es como, joder, como un bar, pero las discotecas abren a las 5 de la tarde. Es de día, cuando tú estás... Con música ahí a tope. Sí, sí, sí, claro. ¿Y las leyes de música y todo eso, decibelios? No, porque por el día es cuando no hay leyes de decibelios, ¿no? Es por la noche. Ah, bueno. Hostia, ¿estás seguro de eso? No sé, bueno, si lo dijo un chaval que fue... Bueno, sí. Si alguien lo escucha Albacete, que nos lo confirme, porque, bueno, se está tirando aquí un triple el amigo. Y mi tercera inspiración viene de Foro Coches, de una... Lo puedo sacar a Rubén. De una plataforma que hay en Foro Coches, que no es un foro de coches, por cierto. Que, bueno, últimamente está un poco caído en desgracia por los temas de machismo y tal, pero bueno, Foro Coches solía molar. Y bueno, hay una plataforma que es nombra 10 películas en las que pase algo. Entonces, nombra 10 películas en las que salgan pelirrojos. Entonces la gente nombra 10 películas. O sea, que bueno, puedo entrar ahí y no pensar, porque supongo que los temas los has copiado ahí. Hay como 80 hilos, cada uno de 60 y pico páginas. Bueno, pero para coger las tres primeras películas que digan. Sí, pero tienes que encontrar el tema que vamos a hablar nosotros. Y yo, de hecho, estuve buscando a pelirrojos y me vi negro para encontrar. Pero bueno, nada, pues eso, estas son nuestras tres inspiraciones. El que avisa no es traidor, os estamos copiando. Así que nosotros le pondremos nuestra seña de identidad, que es hacerlo mal. Así que, pues ahora sí, empezamos ya. Bueno, ¿qué? Dime, ¿de qué película vamos a hablar? Vale, pues la primera que traigo yo es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Película de 1998, una peli, yo creo, mítica, de culto. Bueno, el personaje pelirrojo en cuestión del que vamos a hablar va a ser Jessica Rabbit. Y bueno, hablar un poco de la película. Es una peli que, bueno, como sabrá el que la haya visto, combinaba actores reales con personajes de animación de forma, yo creo que, brillante, en un mundo ficticio muy inspirado en Los Ángeles y en el Hollywood más, bueno, más vicioso, ¿no?, de los años 40 y 50, donde los dibujos son actores reales, o sea, que existen, conviven con los humanos, son llamados Toons, como los Looney Tunes. De hecho, Dibus. La mayoría son de los Looney Tunes. Donde en la peli que yo Dibus, vi se llama Dibus. Bueno, sí. Es una película producida por Steven Spielberg y dirigida por Robert Zemeckis, ahí es nada, y que contaba por primera vez en una pantalla con la colaboración de las dos gigantes de la animación en aquella época, que eran Disney y Warner Bros. Sí. Y que de no hecho hasta este año no se han vuelto a juntar, que juntaron con Spider-Man. ¿Con cuáles? Los Vengadores. Los derechos. De juntar los derechos. Fox. Pero no, has dicho Warner y Disney. Sí. ¿Spider-Man no es de Warner? Spider-Man es de Fox. Vale, entonces no he dicho nada. Bueno. Disney y Warner Bros. Se juntaban en esta película con esa mítica escena que no sé si recuerdas con el Pato Donald y el Pato Lucas, sí, en el piano. En el piano. Y luego también hay una escena con Mickey Mouse y Bugs Bunny cuando está cayendo, sí, de un edificio. Entonces, bueno, era curioso de ver, ¿no? Y sobre todo siendo un niño, yo creo que molaba mucho ver eso. Bueno, la historia de la peli, no sé si te acuerdas. ¿La viste hace poco esta? Sí. Muy bien. Hiciste tus deberes. Yo no. En una de las tuyas yo no la vi, pero bueno, ya te lo diré luego. Bueno, pero la elegí por ti, porque dije, en algún momento aparecerá esta guapa. Sí, aparecerá. La historia comienza cuando el detective privado que se llama Eddie Valiant, que está interpretado por Bob Hoskins, aunque no sé si sabes que se barajó nombres como Harrison Ford, Bill Murray... Eddie Murphy, Ed Harris y Jack Nicholson. ¿Y Jack Nicholson? Joder, sí, claro, ¿cómo no voy a saber? Qué bien lees. No sabe todo el mundo. Bueno, pues la cosa empieza cuando este director es contratado para investigar a la mujer de la estrella de cine Roger Rabbit, que es Jessica Rabbit, la cual es una pelirroja, de la cual vamos a hablar. Y bueno, descubre que está teniendo un affair, que no sé si te acuerdas del affair, que sí, es que juega palmitas. Sí. Que está bastante gracioso. Con Marvin Acme, que es el director de Acme, ¿no? El mítico, sí, mítica empresa de objetos... que no funcionan. Sí, para el coyote. Y bueno, pues llega un momento que Roger Rabbit acaba siendo sospechoso de asesinar a este hombre, a Marvin Acme, pero este detective Eddie Valiant consigue desenmascarar al juez Doom, que es el bueno, spoiler. Sí, no, ya te iba a decir, tú ya has ido ya... Es el verdadero. Dije que no íbamos a hacer spoilers grandes. A ver, desde que aparece en la película sabes que es el malo. No, yo de pequeño no. No sabía que era un dibujo, que era un malo. Eso es spoiler, claro. Ahí te llamaste tú más. Bueno, el juez Doom, que es Christopher Lloyd, Doc, en Regreso al Futuro. Sí. Que a ti te gusta, ¿no? Es actor. Sí. Bueno, me gusta Regreso al Futuro. Vale, bueno, sí. Te gusta, en general. Sí. Y bueno, que tenía un plan para exterminar a todos los Toons. ¿Qué te parece la película? Nada, a mí esa película me gustaba desde pequeño. Es más, es que yo de pequeño creía que de verdad los dibujos repetían tomas. O sea, y esa película me lo confirmaba. Y entonces, tuve ahí mucho problema. ¿Tú de pequeño con qué edad? Porque esta peli no es para pequeños tampoco, ¿eh? Ah, no, pero yo veía cualquier cosa que echaban por la tele. Tú eres de los que se quedaban a ver Crónicas Marcianas, ¿no? No, eso no, pues no me gustaba. Bueno. Pero Expediente X y cosas así, sí. Bueno, así saliste. Sí. No, y lo que iba a decir de este, de Valiant, es que... Peter Falk, que es Colombo. El actor de Colombo. El actor de Colombo hace una película que es un cadáver a los postres que se llamaba... Murder by Death. Murder by Death. Mm-hmm. Peliculón. Y... ¿La viste? Sí, sí, sí. Ah, dos, vale, veces. Ah, vale, como antes me preguntaste qué buscaba. Vale. Te veía ahí buscando, teclando, no sabía qué era. Vale, eso. Y en esa peli, en un cadáver a los postres, hace una introducción de su personaje que se parece muchísimo a Valiant, porque dice que su hermano fue asesinado y, ¿sí?, que nunca supo quién había sido el asesino y no sé qué. Claro, pero esta es anterior a la de Roy Rabbit, mucho no, anterior. No, claro, mucho anterior, de 76. Casi 20 es años. Es curioso. Pero eso es una teoría tuya, ¿no? Sí, es teoría, de... pero sí es verdad que el caminar que tenía un cadáver de los postres, bueno, el actor este, el de Colombo, se me parecía muchísimo. O sea, yo supongo que Valiant se debió inspirar en este personaje, o igual no, pero sí lo parecía así, ese típico de cine negro, ¿no? El detective como medio alcohólico, medio paso de todo y de las mujeres. Y... Sí. ¿Tú te hubieses imaginado a alguno de esos otros actores en el papel? Jack Nicholson, por ejemplo. Haciendo un papel igual similar al de Chinatown. No, yo creo que lo hace bien este. ¿Vos Hoskins te gusta? Sí, yo creo que pega bien a la película. Es un tío así... Bueno, sí. Tiene que hacer bastantes escenas que yo creo que viéndolas grabadas sería un poco ridículo, ¿no? Porque interactuar tanto, sí, con el dibujo... Bueno, en verdad eran personas ahí que dibujaban, que después dibujaron por encima personas. Bueno, se dice, parecido no al CGI, a verlo, ¿no? Sí. Que se ponen los trajes estos. Imagino, porque... Sí, el señor este que hace de mapache, ¿viste alguna vez la foto de... Guardianes de la Galaxia? De Guardianes de la Galaxia, sí. El mapache que sale, creo que es David Batista, acariciando al mapache y sale y hay un señor vestido de verde. Dios, tiene una cara el pobre. Sí, sí, claro, sí. Pues estoy pensando, bueno, nunca me van a ver al menos, pero no, se han filtrado esas imágenes y joder, pobrecito. Bueno, yo a mí esta peli me flipó cuando la vi. Yo no la vi tan de pequeño, pero era complementada a Space Jam, ¿no? Que era también del estilo. Sí. A mí Space Jam era una de las Space Jam favoritas. Fue en el 95, por ahí, 96. Sí, pero bueno, eso sí que fue más para nosotros. Sí. Yo la vi en vídeo, ya pues, cerca de los 2000. Y luego cuando vi esta, ya tiempo después, pues también me gustó mucho, ¿no? La mezcla de dibujos, acción real, yo creo que... Y la comedia, o sea, es que... Sí. Las coñas de dibujos que hay y las pijadas es que son muy buenas. De hecho, para mí, no sé si podemos pasar ya a escena favorita, pero... Bueno, tenemos que hablar de la peli roja. Sí, bueno, pero es que mi escena favorita de la película es cuando hay un momento que Roger Rabbit y Valiant están esposados. Que Roger Rabbit se podía salir de las esposas en todo momento. Que es cuando lo mete en el fregadero, ¿no? Sí. Pero que no, bueno, cuando eso está esposado todavía. Sí. Pero es gracioso porque está intentando cortar las esposas y dice Roger Rabbit: espera, igual te ayuda más si quito la mano. Y dice: sí, la verdad es que podías hacerlo en cualquier momento. Y decía: en cualquier momento no, solo cuando tenga gracia. Es que eso me parece lo mejor. Nada, tiene escenas muy buenas. Y. También los personajes de las comadrejas, ¿no? Que esa escena cuando está metiéndose en el fregadero. Sí. La tiene. Siempre se me quedaba grabado en la mente cuando entra en el mundo de dibujos hacia el final y las balas, estas que tenían vida, ¿te acuerdas de las balas? Sí. Que eran como mexicanas. Sí. Que luego al final no servían para nada, pero bueno, no. Eran un poco inútiles. Pero bueno, me hacía mucha gracia que las balas tuviesen vida y tal. Bueno, ya hablando sobre la pelirroja en cuestión, Jessica Rabbit, bueno, le pone voz una mujer llamada Kathleen Turner, aunque la voz cuando canta se la pone Amy Irving, y quien sirvió de modelo para que la animasen es Betsy Brantley. Si la quieres buscar si la quiere buscar la gente, es Betsy Brantley, con Y. Aunque también fue basada en la actriz Veronica Lake. O sea, si veis ahí que estás buscando las voces. Estaba buscando a Jessica Rabbit, pero... Mira, ahí sale. Betsy Brantley. Bueno, es un personaje que yo creo que ya es mítico en la cultura popular, ¿no? De ese baile que tiene, es esa elegancia. Femme fatal típica del cine negro, supongo. Bueno, esa escena, ¿no? En el club nocturno cuando se presenta. Que yo creo que a todos los que lo vimos de pequeños, prepúberes, nos impactó, ¿no? Porque era, joder, era un dibujo, pero era sexy. O sea, era, bueno, no sé, es que no era, sé qué me pienso, pero... era muy real. O sea, porque la cintura no tenía cintura, era como... Sí. Son como 10 milímetros y luego era un pechamen de la Virgen y un culo despampanante. Unos entonces... ojos enormes también. Era como la exageración. Sí. Que luego la veías con Roger Rabbit y no pegaban en absoluto. No, me encanta una de esas partes, cuando Valiant conoce a Jessica Rabbit, que dice: Roger Rabbit está con esa mujer, y dice: sí, y dice otra chica: sí, las hay con... Betty Boop. Sí. Era, y dice: las hay con mucha suerte. Como que él es un sex symbol. Que ya que mencionas a Betty Boop, es bastante guay ese momento, ¿no? Cuando ella está mirando como con envidia a Jessica Rabbit, porque claro, ya nadie se acuerda de Betty Boop. Que es lo que es lo que ha pasado, ¿no? Que en su momento era un dibujo muy, muy popular y, bueno, con el tiempo, pues, quedó en el olvido. Y, bueno, ahora es una referencia un poco más añeja, ¿no? Más vintage, pero bueno. También un dibujo mítico, Betty Boop. Nada, ¿quieres decir algo más de Jessica Rabbit? Pues... No, es que a mí... A ver, Jessica Rabbit... Vale, porque tenemos que hablar de pelirrojos, pero tampoco es el personaje para mí mejor de la película. No, ni está, mucho menos. Está ahí y aparece. Tampoco... No tiene mucho más. No sería la pelirroja perfecta de dentro de los pelirrojos. No hablo de perfección. Bueno, yo la elegí por porque... lo simbólico y lo... Sí, más por la película, yo creo. Sí, también. Bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente, que es tuya. Pues vamos a pasar a Easy A, Rumores y Mentiras, como se conoce en español, en el Imperio Español. Pues una chica pues más fea que Jessica Rabbit. Pero, bueno, estamos hablando... bueno, ojos de sepia también, así grandes. Estamos hablando de mi musa, de mi actriz favorita, es Emma Stone, que la quería yo quería traer esta peli y tú me la has quitado. Sí, fue solo por joder. Pero al final no la he visto, o sea, no la he revisionado. Ah, no la he revisionado. Bueno, sí, la vi hace mucho. Fue una de las pelis con las que me enamoré de Emma Stone, tras Zombieland. Ah, sí. Ah, Zombieland sí me gustó, mira. Y... bueno, y esta también. Esto está interesante. Tiene cosas que me gustan. Hombre, realmente es que de Emma Stone podríamos traer casi cualquiera, ¿no? Porque en muchas películas sale de pelirroja. Sí, menos Spider-Man. Que mejor, porque no me gusta. O Berman, también sale rubia. ¿Sale rubia en Berman? Sí. Pensé que salía pelirroja. De hecho, luego en menciones de honor estará La La Land. Pero bueno, tú has elegido esta, así que cuéntanos de qué va esta película. Bueno, pues esta película dirigida por Gil Gluck. Will. Da igual, no lo busquéis porque... No tiene gran cosa. Es productor y... no sé. Y que bueno, en verdad esta película salió bastante bien en puntuación y yo creo que en recaudación y eso en su momento... Y le dio mucha fama le dio mucha fama a Emma Stone. Sí, eso sí. Y la verdad es que no me acuerdo, Stone... Zombieland es de la anterior, ¿no? 2009, antes, creo. Sí, sí. 2009-2007, igual. Sí. Pero yo creo que esta película hizo más conocida a Emma Stone aún. Demostró que podía ser una actriz protagonista, que podía llevar ella una película. Y la verdad es que ella en la peli está brillante. Estuvo nominada al Globo de Oro, incluso. Sí, bueno, a mí los premios no me dicen nada. Pero bueno, pero siempre es curioso que una película así, que parece más bien como de quinceañeros, ¿no? Una película. Bueno, es que es una película de quinceañeros. Es como. Y que haya llegado al Globo de Oro, pues no sé. Fue más lo que para mí. ¿Cómo se llama? Chicas malas, que le hablaban los Goonies de ella, que solo le gusta a nadie. Pues que mira, Lindsay Lohan, otra pelirroja, podríamos haber hablado de chicas malas. Mira. Sí, es un poco las chicas malas, pues de para 2010. No sé de cuándo eran chicas malas, era más de cuando nosotros íbamos al instituto, pues en 2010 y estamos en la universidad. Sí. Sí. Sí. Tú y yo, al menos. Muy pre-puber, pero sí. Para y, poco, y, bueno, ¿y de qué va la peli? Pues la peli va de una chica que empieza a acumular mentiras. Primero dice que a su mejor amiga que ha perdido la virginidad. Entonces me gusta ese momento de teléfono estropeado en el que todo el instituto se entera de que ya no es virgen y entonces le empiezan a mirar así como, ¡oh, qué guarra! Se ha acostado con un universitario. ¿A Emma Stone o a la amiga? A Emma Stone, a Emma Stone. Vale. Y después... Pero es mentira, ¿no? Claro, es mentira. Ella es que solo... tienes que refrescar la memoria porque ya te lo había hace mucho. No, es mentira. Es justo porque no le apetecía una mierda salir con su amiga el fin de semana y dijo que había quedado con un amigo. Y entonces, claro, el lunes pues le pregunta, oye, ¿qué tal con ese chico? Que no sé qué. Y al final, yo creo que ella no llega... no llega a decir ni que hizo nada, ni que lo hizo, ni que no. Y la amiga empieza ya a montar su película, sí, que crea una mentira. Y entonces después convence pues a un amigo gay que tiene, bueno, un conocido gay, para fingir que se acuestan en una fiesta. Ah, sí, sí, sí, es verdad. Claro, para que no digan que él es, claro, gay. Para que él se libre de esa homofobia que hay en el instituto. Sí. Y ella, pues, en verdad ya no sé qué consigue exactamente, pero... Bueno, aumentar su leyenda. Sí. Entonces ahí empieza una especie de... Que eso, por cierto, ahora mismo igual estaría mal visto, ¿no? Que un chico gay en instituto intente ocultar que es gay, simulando que se lía con otra. En aquella época era lógico, porque... Bueno, y yo creo que hoy en día muchos chicos gays no quieren que se sepa, ¿no? Les da vergüenza, lo que sea, por el estigma de la sociedad. Pero igual alguien que viese esta peli ahora, si saliese ahora, diría, no, pues ese chico tiene que salir del armario con orgullo. Bueno, hombre, otra cosa es lo que pueda decir la gente, pero a ver, sigue habiendo homofobia dentro de los institutos, sí, y sí, sigue habiendo bullying y cosas. O sea, yo entiendo que aún a día de hoy yo creo que no... ¿Viste la peli de Love, Simon de este año? No. Una peli bastante guay que habla de eso. El chico protagonista es gay y es como se va dando cuenta de que es gay. Bueno, no, él ya lo sabe, de hecho. Empieza la peli sabiéndolo. Pero es como digamos, que lo afronta, ¿no? Y como se lo revela a su familia, a sus amigos, tal, y cómo afronta eso. Que bueno, pues él no recurre al convencer a una chica que corre un rumor de que es hetero. Bueno, eso, pero de ahí la chica pues empieza una especie de negocio que a cambio de dinero y cosas no se acuesta con la gente, sino que dice que se ha acostado o que se ha liado con alguien. Entonces ahí pues empieza una guerra porque este instituto está dominado por... Bueno, en vez de por las animadoras, pues está dominado por una chica que es hija de un reverendo, que es súper religiosa, es como... y domina al resto de gente. O sea, que es que me parece muy interesante, si puedo hablar de eso, porque me gusta más este tema que el resto de la peli, que es el hecho de... ¿Por qué es tan polculera la chica religiosa esa? Porque, a ver, yo parto de la base... A ver, yo soy agnóstico, no puedo opinar a cambio de ni del ateísmo, ni del cristianismo, ni de nada. Pero, a ver, si Dios... Si partimos de la base... Nos metemos en el charco. Ahí vamos. A ver, si partimos si partimos de la base de que Dios nos dio libre albedrío, pero nos dio la eterna... Juventud. No, la eterna gloria de ir al paraíso y eso. Si acatamos las leyes que Él nos dictó, pero son unas leyes que nos dio libre albedrío y podemos pasarnos por forro o no. Entonces, si esta chica intenta meterse en la vida de Emma Stone... Que su personaje se llama Olive Pendergast. Eso. Si... ¿Qué es todo que si ves? Se intenta meter en la vida de Olive, de Emma Stone. De Emma Stone, de Olive. Le está cortando el libro. Claro, de entonces le está cortando el libro. O sea, está creyéndose más que Dios. O sea, ¿quién es más pecadora? O sea... Hombre, a ver, pero la tía es una arpía. Realmente. Sí, ¿sabes? Pero no, bueno, es cristiana radical desde un punto pero de es vista. Es mala, muy... me refiero. Sí, tampoco actúa del todo. Bueno, es el recuerdo que tengo, ¿eh? Sí, es que no llega a actuar mal. Lo que pasa es que se mete en la vida. Y luego sí, hay un momento pancarta. Ver, y también eso... tiene ese conflicto de, por un lado, es religiosa, pero por otro lado es una quinceañera. Pero sí, es ese punto que parece como neutral malvado, sí, pero que en verdad quiere ser bueno. Es como un. De hecho, al final no tenía algún momento de redención, podemos decir, que vuelve a ser un poco buena, puede ser, o como que se hace amiga. Sí, se hacen amigas como media hora. Ah, vale. Y después se vuelve a pifiar. Vale. Que la actriz es Amanda Bynes, puede ser, ¿no? Sí, justo. De Marianne hace, mira. Marianne se llama la chica. Sí. Que esta chica en que sale, nada, vale. Hombre, en algo sale, pero nada sí, que conozcamos. Pero no, rumores y mentiras. Usted, de hecho, la última peli que hizo fue esta. Igual, falleció en... No, está viva. Mira, nació el mismo día que Koba, muchos años antes. ¿No? Y después... Yo aquí quiero destacar dos interpretaciones, dos actores, aparte de Moston. Por un lado, el que hace de su padre, que es Stanley Tucci, que me parece genial. Me parece muy gracioso es el padre. Buenísimo el padre. Tiene muchos momentos graciosos, ¿no? Y se ve que es un padre muy enrollado. Yo me esperaba en algún punto... Es un poco Phil. Es un poco Phil antes de que existiese Phil, el de Modern Family. Bueno, no sé si existía Phil. Sí, sí, padre enrollado. Sí, bueno, sí, en 2010 sí. En 2010 estaba, yo creo que había empezado ya. Yo me esperaba que hubiese un momento de enfrentamiento entre el personaje Maston y el padre, pero... No, el padre siempre le apoya, siempre es un padre muy guay. Entonces, hombre, también depende. Es como, en plan, a ver, igual, le tienes que decir algo. En este caso no, pero, joder, era como, te apoyo siempre. En ningún momento dudo de ti. En algún momento tienes que dudar de tus hijos. Porque un límite, sí. Porque... Y luego también el personaje de Lisa Kudrow, Phoebe, en Friends, que es la directora, ¿no?, del colegio. Coordinadora, no sé cómo se diría aquí. Una especie de psicóloga de estas psicóloga, que tiene muchos... Sí, como el... Sí. Aquí sería coordinador, orientador escolar. Orientador escolar. Que ese recuerdo que tenía un momento guay, pero ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Mi ninguno, o sea, es que no me... Sí, hombre, que como que se enfrenta, ¿no?, con el personaje Maston. Pues, sí. Sí se enfrenta, pero tampoco, es que a mí no lo destaco. Bueno, es que me hizo gracia ver a Phoebe fuera de Friends. Y bueno, lo que pasa es que yo la veía y veía Phoebe. Justo ahí en ese momento es muy Phoebe, porque cuando se enfrenta a ella se pone así muy loca y es muy Phoebe, sí. Bueno, ¿algo más que destacar? ¿Personaje de Maston, la pelirroja en cuestión? ¿O? Pues no, yo creo que es un personaje... ¿Cómo acaba la peli? Ya, voy a hacer spoiler porque me lo ha pedido. Pero bueno, al final hace... Hacía un vídeo, ¿no? Era... Sí, que con Brandon es el gay. ¿Cómo se llama el personaje? Todd. Todd es su amor platónico de siempre, entonces es el único que... ¿No es con el que se va a comer langostas o algo así? No, el sitio del lobster. No, ese es con otro que le trata mal. Intenta propasarse con ella. Entonces este es... Que es Penn Buckley. Pero ella se pira, ¿no?, del sitio de la muerte. Sí, y le salva a este. Bueno, lo recoge y le lleva a casa. Entonces sí, es verdad. Que es porque con el que se va a comer langosta pensaba que los rumores eran ciertos. Claro. Intentó ahí... Vale. Intenta... Bueno, la lleva a casa y le dice que es el único que no se cree todos los rumores. Y bueno, es como es justo el amor platónico, pues bueno, al final acaban juntos. Al final de la película. Vale. Más que nada, pero sí que Penn Badley a mí es el personaje que más me gusta porque sale, es la mascota del instituto, que es el demonio, Y después es la marmota, creo. Y es que hace el pijo, pero muchísimo en esos momentos de baloncesto. Me gusta mucho eso. Sí. Eso y el momento musical del final de la película, sería como mis dos escenas favoritas. Hace ahí un baile sexy en Maston saliendo de una tarta que va vestida con un vestido ahí de plumas potente, o algo así, ¿no? Sí, en plan vedette en la pista de baloncesto. Sí, buenísimo, sí, joder, en Maston, qué fenómeno de tía. My Love, no sé si has visto La Favorita, supongo que no, porque se estrenó no se estrenó todavía la peli de La Favorita. Pero si no se estrenó, es que yo la vi en Inglaterra. La peli La Favorita, de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone de actriz secundaria, supuestamente, aunque para mí es principal. Y es genial. O sea, bueno, es que ella siempre lo hace bien, pero esta película con Rachel Weisz y Olivia Colman es un peliculón, me parece buenísimo. Lo recomiendo mucho. Pues pasamos a la siguiente película, si te parece. Me toca a mí. Así que te voy a hablar de el quinto elemento. Quinto elemento. Vale. El quinto elemento y la pelirroja de la que vamos a hablar aquí es Lilo. El personaje de Lilo, interpretado por Mila Jovovich. Bueno, el quinto elemento es una película de 1997 dirigida por Luc Besson. ¿Te gusta Luc Besson? Por supuesto que no sé quién es. Director de León el Profesional. ¿No la he visto? Recientemente de la ciudad esta, ¿cómo es? Valirian, ¿no? ¿Cómo era? Ay, Nikita también. Nikita me gustaba mucho. Bueno, decían los oyentes que estamos aquí con IMDb echando humo. Nikita me gusta, pero no sé si es esta Nikita que yo he visto. ¿Cómo se llama? Vete un momento a Luc Besson. Este es nuestro conocimiento cinéfilo. Baja. Es que no estoy en Luc Besson, estoy en el quinto elemento. Luc Besson. ¿Cómo se llama esta peli que hizo hace poco? Valerian. Valerian y la ciudad de los mil planetas. No. Que es un truñete. Sí, es que es una película vería. Los protagonistas son horribles, pero el universo que crea es la hostia. Y bueno, tiene pues eso. Yo creo es el director de Taxi. Ah, no, solo Taxi 2, 3, 4. O sea, todas menos la 1. Sus mejores películas yo creo son, sin ninguna duda, León el Profesional y El Quinto Elemento, que además las hizo seguidas. Entonces la gente estaba como, hostia, este tío. Sí. Pero bueno, últimamente se ha venido... Y el Misterio de la Momia. ¿Qué mierda es eso? No sé. Y además solo hizo el guión. ¿No salió la Melie? No. No, la dirigió también. Bueno, a lo que vamos, el quinto elemento. Es una película de culto que tiene ya pues más de 20 años. Protagonizada por Bruce Willis. Bueno, obviamente si está protagonizada es el protagonista, ¿no? Suele pasar. Sí, suele. Suele coincidir. Y luego tiene a Gary Oldman haciendo un villano bastante, bastante estrafalario. Sí, es como Hitler al revés. Es como si le das la vuelta a Hitler. Es que eso es lo que más me gusta. Que lleva una perilla de Hitler. Sí. O sea, el bigote de Hitler en la perilla y después el flequillo de Hitler. Sí. Que puede que en dirección contraria o algo así. Porque... Bueno, se ve que a Luc Besson le gustaba mucho Gary Oldman porque en su anterior película de León el Profesional, que supongo que la habrás visto. No, que no la he visto. ¿No has visto León el Profesional? Madre no. Mía, tío. Es que no me gustan los franceses. Me caen mal. Bueno, pero también sale Natalie Portman de niño, su primer papel de Natalie Portman. Mira, eso es un tema para este podcast. Actores, primer papel de actores. Que eso da juego. Sí. Sí, de verdad, ¿eh? Hay muchas pelis con actores niños. Pesadilla en Elm Street. Por ejemplo, Christian Bale en la de Imperio del Sol. O esta, ¿cómo se llama? Kirsten Dunst en Entrevista con el Vampiro. Que sale de niña con Tom Cruise y Brad Pitt, que la convierte en vampira. ¿No salía en E.T. primero? Puede ser. No, el Fanning en Babel, creo. La Iñárritu, que es la hija de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, creo que era. Bueno, en fin, el quinto elemento, centrémonos. Es que me despistas, tío. No, hablas tú solo. Bueno, como decía Gary Oldman, ¿qué buscas? Un filtro, tú sigue hablando. Gary Oldman, que también hizo de villano bastante particular en El León, el profesional, y aquí hace de un personaje llamado Mr. Zorg. Y bueno, pues la trama va de que en el siglo XXIII, dentro de unos cuantos añitos, sí, la Tierra se ve amenazada y su única esperanza es el quinto elemento, el cual se representa en... Bueno, su única esperanza son los cinco elementos. Bueno, claro. Sí, claro. Pero que los puedes hacer con la boca y con un mechero, los otros. Sí, pero necesitaban los pilares o esos raros. Sí, tienen que ir ahí a la pirámide y tal. Pero bueno, el quinto elemento es esta chica, que se llama Lilo, que llega a la Tierra cada 5.000 años. Entonces, cuando estaba llegando, su nave es destruida por estos villanos, estos aliens raros, pero la consiguen reconstruir en un laboratorio de este tío, de Mr. Zorg. ¿No te acuerdas de esa escena cuando la reconstruyen? Sí, sí, sí. Está bastante guay. Y aparece ya así, bueno, desnuda, de hecho, ¿no? Con unas cintas. Con una cinta americana. Sí. Una cinta americana. En zonas justas. Y bueno, pues al final huye del laboratorio y la rescata. Bueno, cae en el techo del taxi de Bruce Willis, que es un taxista sideral. Taxista en un coche volador. Que sí, bueno, de hecho, parece como... casi como una especie de Taxi Driver futurista, sí, ¿no? La peli, pero... Bueno, luego el tío dirigió las de Taxi, ¿no? Igual le vino de ahí la... No, pero Taxi Driver, no Taxi, las de Taxi. Como bueno, los taxis serían parecidos, claro. Son parecidos, ¿sí? El personaje de Bruce Willis, que se llama Corbin Dallas. Y bueno, pues este Corbin le ayuda... Es un exsoldado de las Fuerzas Especiales, que ahora es taxista. Y bueno, pues le ayuda ayuda a Lilo a cumplir su misión, que es salvar la Tierra, también con la ayuda del sacerdote Cornelius, que está interpretado por Ian Holm, que igual si te digo el nombre no sabes quién es, ¿verdad? No, y mira que lo vi, cuando lo vi digo, coño, mira, sale este. Pues ¿sabes cuando quién la es? revisioné, pero tienes que recordarme. Bilbo Bolsón, en la primera ese peli. Es verdad, sí. La Comunidad del Anillo. O sea, no el nuevo, que es Martin Freeman. Pero el original. Mi querido Frodo. Y luego también tenemos el personaje que me parece genial de Chris Tucker, que se llama Ruby Roth. Que bueno, hay que recordar que al año siguiente de hacer esta peli hizo Hora Punta con Jackie Chan. Una de las mejores películas de la historia. La 2 me encanta. O sea, me sé todos los diálogos. Esta era la primera, la que hice al año siguiente. Yo me sé todos los diálogos de Hora Punta 2. Y bueno, pues... todos estos personajes y al momento que se juntan, ¿no? Se alían para luchar contra Mr. Zorg, el personaje de Gary Oldman, y contra Mr. Shadow, que es el verdadero villano que quiere destruir la Tierra. ¿Qué te parece esta peli? Pues... Mira, la vi en su día tarde. Pues bueno, tarde también, es verdad que es del 97, ¿no? Yo tenía 6 años cuando se hizo. ¿Y yo? Así que la vi, que la pillé por la tele de casualidad, justo... No me acuerdo cuando Will Smith iba a decir, sí. Cuando Bruce Willis está en el apartamento y todo eso. Sí, que dije, joder, cuando viene la policía. Sí, que dije, ¿qué película? Que los mete ahí debajo. No, en la nevera, los metió debajo la nevera, de la... En la nevera era. Sí. Y pues ahí fue la primera vez que la vi. Hasta que ese apartamento es enano, pero tiene sitios para esconderse. Cuando mete a Lilo en el ascensor este que es la cama, ¿no? Que se mete ahí en un hueco. Está diseñado por Marie Kondo, que está... Marie Kondo, sí. Y... Esa se iba a poner las pilas ahí, arreglando cosas. Y no, pues la película me defraudó. Pues esta que ha sido la tercera vez que la vi. Y mira que no suelo yo decir esto, pero sí es verdad que el personaje femenino... Uy. No me parece que esté bien hecho. ¿Por qué? Justo el pelirrojo. Porque es que... Y mira que, joder, es el 97, que por ejemplo en el 92 teníamos a Sarah Connor, que era un personaje femenino súper duro, súper la puta hostia. Pero es que pero en no, este... no era común, ¿eh? Tampoco. ¿Eh? No, no era excesivamente común, pero es que en este... Tienes bueno, per... en el, perdona, el 91 tuvimos Thelma y Luis, que también son dos personajes. Pero es que justo este me sorprende mucho porque empieza como soy la putísima hostia y soy súper inteligente... Ella, ¿no? Sí, pero después se pasa el resto de la peli. En cuanto conoce a Bruce Willis, asustada. Ya, eso sí, es verdad. Eso sí. Hombre, que... pero a ver, es un personaje, es una chica que viene de otra... Sí, no sé, sí. De otro mundo, de otra galaxia, que no habla, sí, a ver, que no en habla verdad, el idioma. En verdad puedes presuponer que sí es verdad que en ese momento que está encerrada y simplemente lo único que busca es escapar, sí que tiene los medios, pero que cuando se ve en un mundo en el que hay cosas volantes y cosas así... Sí. Que pueda ser que se asuste por eso. Es que no lo sé. Pero es que me sorprende mucho el cambio. O sea, es el cambio del momento en el que escapa. Que la ves ahí que salta, que le pega un puñetazo a uno. Que, sí. Que escapa de todo el mundo. Y de repente cae en el taxi. Y se atonta. Se atonta completamente. Y eso justo no me gustó. Bueno, hay que decir que al principio no habla el idioma humano. Habla como una especie de lengua divina, sí. ¿No? Que creo que llama. Que es hablada en el universo. Eso a mí me mola, esa idea, ¿no? De que haya en el universo que los alienígenas todos tengan una lengua común. El esperanto. Sí, o el francés, ¿no? Y, pero luego nosotros hablemos pues el inglés, el español, y ellos, claro, no entienden nada, y nosotros ellos tampoco. Pero bueno, luego con el paso de la peli ella va aprendiendo un poco de inglés, ¿no? Sí. Porque digamos que se enamora un poco de Corbin, del personaje de Bruce Willis, entonces bueno, es como... Es como lo factually cuando Colin Firth aprende portugués. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos. Al final. Bueno, película lo factually. Y nada, y como tú decías, también es una chica que demuestra ser muy hábil en artes marciales. Y en pelea y tal. Sí. Se ve que es un personaje fuerte, ¿no? Que es como sí, pero es fuerte eso. Los primeros fuerte físicamente, 20 minutos al menos. Después, ya. Parece que no... Fue ahí donde me disgustó. Pues es verdad que, claro, cuando la vi por primera y segunda vez, como me encanta Bruce Willis, bueno, no me fijaba en Mia para nada. Pero después, Mila, pero se llama Mia también, ¿no? Mila. No, Mila es la actriz. Sí. Digo el personaje. Lilo. Ah, con Lilo y Stitch. Sí, está pensando eso. Vale, pues... pero sí, después ahí fijándome, porque claro... Y vamos a hablar de la pelirroja, entonces dije, bueno, voy a fijarme en el personaje de ella. Y sí que me defraudó eso. Que bueno, es más bien peli naranja, ¿no? Sí. Pero bueno, vale pulpo como sí, animal de compañía. ¿Y escena favorita? A mí me gusta mucho cuando van al país este, al mundo este, ¿no? Que era un mundo, que era como un casino gigante, que es cuando aparece el personaje de Chris Tucker. Y esa intro que hace... Que va por ahí caminando horrado de tías. Esa es la que más me gusta a mí. es un personaje súper excéntrico que a día de hoy, joder, dices tú, hostia, súper machista, ¿no? Podría ser. Pero joder, no sé, es tan superlativo, todo tan exagerado. Con esa voz aguda que pone, ese vestido estrafalario y tal. Y luego las escenas de Gary Oldman también, yo creo que mola mucho el personaje con esa especie de... Cosa de plástico que tiene en la cabeza. Sí. Y el peinado que lleva. El vestuario lleva. Todo este que ponen está bastante currado. Estuvo nominado bastante a un Oscar. Guay. ¿Cuál fue? Dale ahí. Vestuario. No sé. Nominado por... Efectos. Mejores efectos. Ah, sí. Y efectos de sonido. Bueno, sí. Me claro, es una peli de ciencia ficción. Y pues... mejor diseños de vestuario. Sí, costume, pero eso fue en otro premio. Ya, bueno, otro premio, pero bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Que el vestuario... Joder, está gracioso. Me parece medio original, no sé. Creo que está sí, guay. Sí, hombre, desde luego. Pues nada, ¿algo más que decir del quinto elemento? ¿O pasamos a la siguiente? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a... Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping, but she's on her knees. Stop it. when you're on top. His front lawn in the snow. Laughing so hard, cause Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Pues tú dirás. Eurotrip, que la tengo aquí. Eurotrip. Yo aquí tengo... tengo que decir que yo aquí no veo ningún pelirrojo, pero bueno, justifícate. La... Como vayas. La... Perdón, ¿eh? La de la empresa de fotografía. Sí. Hay uno pelirrojo ahí. Y Senna, la princesa guerrera, es medio pelirroja en esta peli. Y el actor que mola, el gracioso... Yo, para mí, es pelirrojo. Tú dices que es castaño, pero es... O sea, para ti el pelirrojo de esta película, ¿quién es? El tío. Sí, yo pensaba que era Cooper, la tía. Cooper, no. Cooper. Cooper, no. Ah, sí, Cooper. Jacob, pues yo pensaba Pitch. Que era Christine Crook, que es el personaje de Fiona. No, eso pensaba sí, que no. Era bueno, vale, sí. Puede... No sé. Es un pelirrojo no muy... Es que, claro, venimos de Lilo, venimos de Jessica Rabbit. Pelirrojo intenso. Sí, no, este es más como un rubio castaño, pero, joder, yo cuando lo vi por primera vez pensé que era pelirrojo, la verdad. Cuéntanos sobre esta peli. Pues esta película me encanta. O sea, bueno, esta película es de un personaje, Scott, que le acaba de dejar la novia. Una película de 2004. Sí. Codirigida, ¿no? Por dos tíos. Ah, ¿sí? Ni lo miré, te lo juro. Jeff Schaffer y Alec Berg. Bueno. Como veis, esto es un podcast preparado, ¿eh? Sí, sí, sí. A conciencia. Bueno, no han hecho nada con su vida estos dos. Así que tampoco. Pero, joder, es muy buena peli. ¿A ti te gustó? Mira, yo es una película que tenía pendiente desde que iba al instituto. Me la recomendó un amigo. No sé por qué, siempre me dio como pereza. No sé. Mira que es corta y se ve que es de comedia y tal. Y hasta que no dijiste tú que íbamos a hablar de ella, pues ahora me la he visto. Y la verdad que, joder, mola mucho. Tiene momentos muy buenos. Hay momentos que ya había visto, por ejemplo, el momento del mimo. Eso lo había visto en YouTube, el clip. Y mola cómo representan Europa, ¿no? Vista desde americanos. Los tópicos europeos. Todos los tópicos en Alemania, en Francia, ¿no? Creo que también iban. Sí. Bueno, a todos los sitios, a Inglaterra, cuando sale Vinny Jones. Los hooligans son buenísimos. Mejor. Cuando van en el autobús, ahí animando todo. Bueno, pero vamos a contar de qué va la peli. Sí, sí, sí. Que la peli va de, bueno, es Scott Thomas, que le acaba de dejar la novia porque dice que nunca es decidido, nunca hace nada. Y tiene un amigo por correspondencia, o sea, bueno, por email, sí. Que es alemán, que cree que se llama Michael, y en verdad se llama Mika. Y cuando descubre que es una mujer, pues se va a Alemania a conocerle, sí. A conocerla. Y entonces, pues su mejor amigo, que es el que yo digo que es pelirrojo, pues dice, Cooper. Bueno, pues nos vamos, nos cogemos un avión barato que cogen una especie de, no sé, como un UPS o algo. Es como que tienen que enviar un paquete, sí. Y a cambio de que envíen el paquete, pues les tienen descuento en el avión. Entonces deciden, como tienen que ir a Alemania, deciden ir a Inglaterra porque creen que bueno, es una visión, en verdad, que es de coña y... Lo ponen para reírnos de Cooper, pero hay mucha gente que creo que en Estados Unidos que lo piensa. O sea, mi compañera de piso, una compañera de piso estadounidense que tenía una lista, cuando vino a estudiar aquí, de los sitios que quería visitar. O sea, y es que tenía como, bueno, yo qué sé, Covadonga, Madrid, Sevilla, Turquía... era como listas... Como que está todo al lado. Sí, era como una, cojo el autobús y te juro que visitó un montón de cosas. Ucrania. Y... Bueno, eso, van a Inglaterra, pues es lo más barato que tienen, y después ya deciden cómo conseguir ir. Van en plan mochilero por ahí, Y bueno, es lo que luego se convertiría en el Interrail, ¿no? Que bueno, Interrail ya existía, ya. Ya de aquella existía. Pero bueno, igual no era tan popular, ¿no? Ahora no, yo creo que es... sí. Interrail no era popular. Bueno, no sé. Bueno, yo he empezado a ir a hablar de ello ya más en los 2010, por ahí. No, antes ya se hacía. Sí. No sé si tanto como igual más adelante, pero sí conocí a mucha gente, vamos, que lo hizo. Y bueno, eso, es más una comedia con tópicos de todos los países, excepto España, aunque no sé tú qué, supongo que la viste en versión original. Sí. No, ¿en el autobús no se meten con los españoles? No. ¿Con los hooligans? Sí. No recuerdo. Es que, creo que no. ¿Por? Es que hay un momento que los hooligans dicen, claro, yo lo vi en versión doblada, y en versión doblada dice como, todos los europeos deberíamos tener los mismos derechos, y en la versión doblada dice, bueno, excepto esos... Excepto esos espaguetis, son unos hijos de puta. Claro, no sé si es espaguetis refiriéndose a los italianos, sí, o fue que el doblaje lo arregló un poco para no meterse con los españoles, es lo que no sé. Pero bueno, si tú no te acuerdas tampoco. Es que, joder, como tenemos esto pendiente de grabar hace mucho, yo esta me la vi hace ya meses, entonces de los detalles no me acuerdo. Pero no me suena, ¿eh? Pero bueno, para mí los hooligans es lo mejor. Sí. O sea, si quieres... Hombre, para mí, yo sí tengo que decir una escena, para mí la mejor. Es el inicio, creo recordar, está cerca del inicio, que es cuando Scott, el protagonista, descubre que su novia le estuvo moviendo los cuernos. Combate de y entonces van a un concierto y canta esta canción, que la vamos a poner ahora. La vamos a poner ahora. Y editas tú. Que es la de Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. O sea, mola muchísimo. Mola muchísimo. Además. O sea, sí. Es una canción que... Que es muy pegadiza, sí, está muy... Y es ese cameo de Matt Damon, que me parece brutal. Y bueno, luego suena también los créditos, la canción. Sí, no, suena los créditos, suena en... Cuando va a una discoteca en Bratislava, que va a una discoteca y suena, pero en versión electrónica. O sea, es como que ha dado la vuelta al mundo la canción. Bueno, luego... tenemos que hablar del personaje de Cooper, pero bueno, antes quiero hablar de la chica, de... ¿Cómo se llama? Christine Krug, que me parece preciosa. No sé, pero es que Christine Krug es la novia. No, es... Christine Krug es la que de Smallville. Michelle Touchenberg. Tú dices la Michelle Touchenberg. Me has fallado y me debe. Esa es Jenny, porque pensaba que como salía primero la otra, pensaba... No, te has fallado tú. Me he fallado yo. Es que por la foto parece ella, tío. Sí, puede ser. No, es esto. Esta salía en Buffy Cazavampiros. Sí, claro. Joder, mira, es que ahí está de morena, tío. Bueno, esta chica. Mira, que es pelirroja. No sé qué peli. Me parece guapísima. Es muy, muy guapa. Y están todo el rato Michelle Trachtenberg. Están todo el rato esa broma recurrente de que es un chico, ¿no? Sí, porque claro, como es la del grupo de ellos, pues claro, pues, nada, tú eres como un tío. Sí. Que realmente, joder, bueno, no, será porque la ven ya como un amigo, ¿no? Pero, madre mía. Luego también el amigo friki. Y bueno, es que es el hermano de la chica. Que es el hermano de la chica, que también tiene ese momento en el que se llegan a besar, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Cuando estaban en Holanda, creo. No, en Bratislava también. Bratislava. Muchas cosas pasan en Bratislava. Sí, sí, sí, sí. Que Cooper va a una sala de sadomaso, ¿no? Pues eso es en Ámsterdam, que es Xena la que sale, Xena la princesa de verdad. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces háblame sobre el personaje de Cooper. Bueno, Cooper es... Bueno, típico amigo... Es un poco, me recuerda a Randall de Clerks. Ah, hostia. Es que es ese estilo de amigo que te mete en líos, pero es que al final... Joder, sin él serías una persona aburrida. O sea, en el fondo es... Tienes que odiarlo porque deberías alejarte de una persona como él. Pero realmente lo necesitas. Pero en verdad lo necesitas. Es como ese yin y yang que hay. Pero es un tío que es muy gracioso. Entonces es como que... Vale, venga, te sigo porque me haces reír. Sí. Y bueno, aunque no es reír... Hace reír. Hay veces en estos... personajes que tú, si lo piensas bien, si te metes dentro, pues me gusta meterme dentro de la película y pensarlo. A mí no me gustaría tener un amigo como él. O sea, es gracioso desde fuera, o sea, desde la pantalla, pero no. Es el típico amigo que no dura, que lo tienes durante los años de universidad y luego ya lo dejas de ver. Sí. Y cuando lo vuelves a ver por Facebook, está casado y está ya con hijos. Y o no, quedas con él y sigue igual. Y... También es la otra opción. Pero bueno. Que el actor se llama... se llama... Espera, que lo busco... Jacob Pitts. Hizo que, bueno, igual os puede sonar más de 21 Blackjack, peliculón. 21 Blackjack. ¿No has visto esa? Sí, la vi, la vi. Kevin Spacey y otros personajes que no sé quién son. 21 Blackjack. Está muy, muy bien esta película. Hombre, el tío este. Jim Struges. Sí, es que a mí me suena de 21 Blackjack este tío. No, no sé qué más hizo, pero sí que es conocido por otras cosas. Y supongo que habrá hecho comedias también, ¿no? Scott. Sí, supongo que sí. No, Scott, no. Jacob Pitts. Scott en la... El actor de Cooper. Estoy abriendo muchas pestañas, entonces. Mira, 21 Blackjack, Eurotrip y no sé. Lo último que hizo fue Sneaky Pete. Una serie muy graciosa, supongo. No sé. Ley y Orden, ¿no? Se ve que está haciendo cosas así, medianamente. Hombre, la de Homecoming, que es la serie de Julia Roberts, también participa. ¿Es de comedia esa o no? No. No, ¿ves? Es que igual no hace tanta comedia, ¿eh? Debió hacer Eurotrip. Bueno, a ver, ahora... Yo creo que es como la antítesis del de Scary Movie, que hizo Requiem por un sueño. El negro que hizo Requiem por un sueño, sí. Que dices, joder, qué papelón. Y luego hacía de fumado en todo el resto de películas, porque dijo, no me convence a mí hacer de... Bueno, como Matthew McConaughey, que toda la vida haciendo comedias románticas y de repente ¿sí? se convirtió en un tío serio. Sí, o algo así. Pues este... ¿acaba de cerrar Eurotrip? No. Bueno, si quieres la cerramos y pasamos ya... No, hay que hablar un poco más. Pues Scott, pues... Scott mola. No, deberíais ver Eurotrip porque es un peliculón. Es muy, muy graciosa. Sí. Y... A ver, muy, muy graciosa. Es que a mí como me gusta Road Movies, y es que está encima toca Road Movies con tópicos de Europa, o sea, tiene... Eso es una gran película. La escena de la playa nudista, me estoy acordando también. Sí, esa es bastante graciosa. Pero para mí lo mejor son los hooligans. Sí. Cuando salen los hooligans conduciendo... Yo cuando vi a Vinnie Jones, flipé. Dije, joder, qué grande. Porque soy muy fan de Vinnie Jones. Sí. La serie de Galavant, que también sale. Y me gustó mucho que saliese. Es un tío muy gracioso. No, es que yo cuando salen en Francia conduciendo por la... Conduciendo por la izquierda diciendo, ¡cambiaros de carril! ¡Vais por el carril equivocado! Los hooligans desde dentro inquerpando al resto. Sí, sí. Muy bueno. Que eran del Manchester United, ¿puede ser? Sí. Bueno, es que contra... Vinny era del Manchester, ¿no? Vinny Jones, no estoy seguro ahora. No. Lo había buscado, pero no me acuerdo. No sé si sale aquí de primeras. Joder, para no sabemos nada, rápido. Tío. Somos unos lastres. Que venimos a hablar de pelirrojos, tampoco... Sí, pero es que tampoco sabemos nada de ellos. Ya, bueno. No sale aquí Vinny Jones de los primeros y no voy a buscar más. Así que nada. Ah, bueno, mira, sale aquí, que igual me da enlace a... Vinny Jones. Tenemos que agradecer a IMDb este podcast, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que IMDb nos da la vida. Ya si estuviese en español ya... no lo pone, ¿no? No lo pone. Sí, mira. Wimbledon, Leeds United, Sheffield, Chelsea y Queens Park Rangers. Pues esos. O sea, no jugó en el United. Vale. Pero bueno, yo creo que pusieron al United pues así como... En aquella época era el más representativo, yo creo. Ahora, a día de hoy, pues igual pondrían el Liverpool o... Bueno, Manchester United sigue ahí también, pero bueno. Bueno, y después hay un personaje que sale. Bueno, salen dos. Uno. Ah, bueno, que he hablado ya de Rumores y Mentiras. El que hace de italiano baboso en el tren, no sé si te acuerdas. Es el padre de la religiosa que es cura en la de Rumores y Mentiras, que sí. Casualmente. Muy buena escena también cuando están en el compartimento. Que está el tío ahí, sí. En los túneles. Se viene un túnel. Sí. Y luego ves que lo echan y se mete a otro compartimento en plan a repetir lo mismo. Sí. Hostia, qué pesado, tío. Sí, sí, es muy bueno también. La verdad que tiene muchos momentazos la peli, ¿eh? Muy bueno. Sí. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, venga. Pues a ver. La siguiente es mi tercera película, que es It. La de 2000. La de. Sí, iba a precisar luego. La película de 2017. Aunque bueno, me valdría la otra, pero bueno, la otra no la vi. Es una miniserie, además. Ah, ¿no has visto la otra? No. La otra cojones, Bueno, imagino. Te lo digo. O sea... En It tenemos a dos pelirrojos por el precio de uno, además. Uh-huh. ¿En la original también? ¿Sí? Sí, sale. Es la... No tengo ni puñetera idea. O sea, de mayor o de... Sí, de mayor hace... El pero la miniserie, que es la primera parte es de niños y la segunda parte, pues son dos. Juraría dos que sí, no, porque juega mucho más con el flashback que ah, esta. Esta va esta directamente centrado solo en los niños y la segunda la parte, otra es flashback. Que sale ahora en 2019, va a ser con ellos adultos. Es con flashback, sí que se centra la primera parte más en la parte de los niños y la segunda en la de los mayores, pero va con flashback, o sea, ya te presenta a los niños y a los mayores a la vez, al principio. Y la que sale es, bueno, pues la madre de Superman en Smallville, es que no sé su nombre. Bueno. Esa es la pelirroja que sale. Bueno, no es algo que me matase por saber. Bueno, pero es un dato, ¿sabes? En Eurotrip. Más mira, no lo has buscado en Eurotrip, en IMDb. Eso lo sé, y de hecho has visto que no lo he buscado tampoco. Sí, sí, en sí. Eurotrip el está van al Vaticano también y ha puesto a hacer spoilers. Que estenones. Oh, es buenísimo, no acordaba que ponen la fumata blanca. Los estenones es de las mejores escenas casi. Sí, joder, no me, o sea, me encantaba los hooligans, pero es que el Vaticano es muy bueno. Y pues un italiano muy religioso que sale de oh, el Papa. Sí. ¿Ese sabes quién es? No. Ese es Igor Karkarov. En Harry Potter después. Karkarov. En Harry Potter 4. Y están a la par, además, porque este es de 2004 y el Cáliz de Fuego es de 2005. O sea, se debió dejar la perilla e ir a grabar esa. Y qué dos papeles tan diferentes. Sí. Harry Potter 4 a mí no me apasiona más. Estoy revisionándolas bueno. Otra vez. Y es que, bueno, todos los años las revisiono. La 4 y la 5, la más floja. A mí me queda la 1 y la 2. Yo es que voy del... Yo empiezo por la última y luego al principio. Entonces, para ti Harry Potter es Benjamin Button, ¿no? Sí, claro, es que a mí me gusta más verlas así. Porque así veo al final, porque me parecen más animadas. Las dos últimas son como... Siempre están pasando cosas. La 7, la parte de 1. Sí. Sí. Entonces ahí empiezo así y después ya voy para atrás recordando. A mí de la 1 a la 3, bien, el resto... A lo que vamos, It. Como habréis podido suponer, los dos pelirrojos de los que vamos a hablar son Pennywise y Beverly Marsh. Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård. Y Beverly Marsh, la niña, interpretada por Sofía Lillis. Que si tenéis dudas, el Pennywise es el chico de Castle Rock, el que sale en Castle Rock. ¿El Bill Skarsgård? Sí. ¿No? Sale en Castle Rock, hace de... Bueno, el raro este de la cárcel. Ya sabréis quién es si la veis, lo sabréis. Es uno más de la estirpe de los Skarsgård. Después de... Bueno, su hermano Alexander, si no me equivoco, Skarsgård. Que es el de... Skarsgård. Que es el de Big Little Lies, el marido de Nicole Kidman. Luego también tiene otro hermano mayor que es Flocking Vikings. Tiene dos hermanos pequeños que también están empezando a actuar. Y luego el padre de todos, que es Peter Skarsgård. No os fiéis mucho de mí. No dudes, tú dilo. ¿Qué Peter Skarsgård? Que, bueno, que te comenten ahí. No tengo ni puta idea, eres no sé qué. Que también es un actor muy mítico. O sea, es una familia que son todo actores y además muy buenos. Bueno, película basada en la novela de terror, como todos sabemos, escrita por Stephen King en 1986, del mismo título, It. Eso. Que ya tuvo una adaptación, como decíamos antes, una miniserie con dos partes en 1990. Pero bueno, esta peli de la que vamos a hablar está dirigida por Andy Muschietti y fue producida en 2017. ¿Los pelirrojos que nos ocupan? Bueno, pues Pennywise, el payaso bailarín, el malo de la película. Mira, estás buscando en IMDb el director este. Sí. Es el director de Mamá, la de Nicola Coster-Waldau, ¿no? Si no me equivoco. No sé. No, esa no, la otra. Ah, otra cosa, vale. Hay otro Mamá. Mamá. Director de... Que me tiré el triple otra vez. Ah, sí, mira, ¿ves? Nicola Coster-Waldau y Jessica Chastain. A mí que Jessica Chastain va a salir en la segunda parte. Va a hacer del personaje de Beverly Marsh, de mayor. Mira, que yo no sabía quién iba a hacer, porque es verdad, el gordito este, creo que va a ser Bill Hader. No sé quién es. Es que dije, el de, pensé que sería el de el policía de ¿cómo es? Super Salidos. Uno de los policías. Super Salidos, hay un policía. Super Salidos, cuando sale este, ¿cómo se llama este chaval? Sí, que tiene un nombre raro de... sí. Pues va con dos policías, uno es sí. Bill Hader, que ahora está ahí en series petándolo. Uf. Creo que ganó el Globo de Oro y todo ahora. No sé. Bueno, eso va a salir en la segunda. Pero vamos a la primera, que es lo que nos ocupa. No, pero yo quedé el gordito, yo diría este, ¿cómo se llamaba? Que sale en Jurassic World. ¿Quién? Joder, el prota. Chris Pratt. Ese. Me pega mucho para hacer de Chris Pratt, que además que será era gordito antes y después Sí, creo que van a hacer algo así. Que es que en la original es así. ¿Leíste el libro? No, yo vi la peli. Vale. Libros son mil y pico páginas, ¿qué dices? Bueno. el payaso Pennywise, el payaso bailarín, interpretado, como decimos, por Bill Skarsgård, que es un ente maligno encarnado en la forma de un payaso que se alimenta de niños. Y aparece cada 27 años en el pueblo este de Derry, que es donde ellos viven. Y bueno, pues es, aparte de adoptar la forma de un payaso diabólico, que da muy mal rollo, digamos que cuando intenta cazar a un niño, adopta la forma de su mayor miedo, de su mayor terror, para así alimentarse de ese miedo y poder cazarle. Por otro lado... Bueno, ahora te pediré opiniones de Pennywise. Por otro lado, la otra pelirroja de la que vamos a hablar, Beverly Marsh, interpretada por Sofía Lillis, es una niña que sufre bullying en el colegio, que su padre abusa de ella, que es una parte de la película bastante oscura, bastante... y me da mal rollo. Para mí bueno, es lo peor de la película. Es... La idea, o sea, dejan entrever bastante, de forma bastante clara que abusa de ella de forma un poco heavy. Y bueno, pues esta chica se une al grupo de los protagonistas, que es el grupo de los perdedores, y eventualmente pues les ayuda a luchar contra este payaso, contra Pennywise, tras haber tenido este episodio en el que un chorrazo de sangre sale por el lavabo y le llena el lavabo de sangre, pero el padre no lo ve. Eso lo pueden ver los niños. Se ve que Pennywise todo lo que hace es orientado a los niños y los adultos no lo ven. Y bueno, pues se ve que el resto de niños del grupo están atraídos por ella, aunque bueno, en la peli solo se ve que están atraídos dos, el gordito Ben y el protagonista Bill. Y hay un momento en el libro, que no sé si lo sabes, imagino que sí, porque se habló bastante. Hay una orgía. Que hay, pero una orgía. No, no tengo ni... O sea, no, en la miniserie tampoco salía la orgía, yo creo. No, ni en la obra de teatro ni nada. Solo en la obra de teatro también. ¿Te imaginas? Hostia, ¿cómo tengo que leer eso después de...? Bueno, esto es un tema que metió Stephen King en el libro, que de hecho él no se arrepiente a día de hoy, que estuve leyendo, estuve informándome de esto, que es que cuando, digamos, vencen temporalmente a Pennywise, Pennywise se mueve por las alcantarillas, por el alcantarillado. Entonces los niños, cuando se van, se quedan encerrados y no encuentran la salida. Y entonces esta chica, Beverly Marsh, llega a la conclusión de que si pasan de la niñez a la adultez, debido a que Pennywise está tan focalizado en los niños, podrán unir sus lazos, podrán formar un mejor grupo, digamos, y podrán encontrar la salida. Y entonces lo que les propone es practicar sexo con ella. Los 5 o 6 niños que están ahí, practicar sexo con ella. Y lo hacen, de uno en uno, no todos a la vez. Y, pero bueno, yo no, la verdad que no leí el extracto del libro, pero al parecer lo escribe de una forma pragmática, o sea, no lo escribe de una forma ahí novela erótica, ¿sabes? No se gusta, digamos. No, a ver, si además si lo dicen que lo hacen por sobrevivir. Bueno, claro, pero tampoco, pero es que no tampoco puede haber no puede haber erotismo porque es algo mecánico. Ya, es que son niños, o sea, tampoco sería muy ético, pero bueno. Lo que sí dijo Stephen King es que a él le sorprendía que la gente se centrase tanto en esa escena en concreto y que no se escandalizasen por la cantidad de muertes de niños que hay. Ya, no. Y él dice una cosa que dice, esto significa algo, esto me quiere decir algo de la sociedad, pero no sé muy bien el qué. No, eso lo dijo R. Martin, de que tú puedes describir en un libro cómo un hacha le revienta la cabeza a un hombre, pero si tú enseñas un cunilingus, o sea, en Estados Unidos se echan las manos a la cabeza. Sí. Es que son muy puritanos, pero si es sangre y eso, no. Porque están ya acostumbrados. Sí, pero se ve que el sexo no... Bueno, de hecho en Eurotrip lo dicen, lo de que Estados Unidos está sexualmente hecho por puritanos y por eso, y que él va a Europa a conocer el... O sea, Scott, el personaje pelirrojo que tiene, y va a Europa a conocer el sexo salvaje que se fue. Pues volviendo a lo factually, si recuerdas lo factually. No. ¿No? Bueno, sí, no sé. Este chaval joven que se llama Colin, que se pira a Estados Unidos para ligar con tías. Y tiene la idea contraria. Que ¿cómo para ligar con tías? Para ligar, sí. Para buscar a una chica que le gusta o algo así. No, no, no. Entonces, ¿quién es Colin? Colin es el inglés joven Zuku, el chaval. Que es muy feo. Que se va a Estados Unidos con la idea romántica. ¿Con el padre? ¿Que el padre es este de venganza? No. ¿Cómo se llama? Esto estás pensando... Sí, hombre, Liam Neeson. ¿Tú estás pensando el chavalín que luego fue Jojen Reed en Juego de Tronos? No. ¿Ah, sí? No, este es un chaval de 20 y pico años que se va a Estados Unidos buscando tías cachondas. Porque dice que en Europa no hay, en Inglaterra no hay, que son todas muy frígidas. Bueno, en Inglaterra puede ser. No sé, ¿por qué? Te sabrás estamos, más. Porque hemos llegado hasta aquí. Bueno, ¿qué te parece It? La pues película. A mí el caso es que la película no me disgustó, pero para mí falla en dos cosas muy grandes. A ver. Una es que no da miedo. Que, claro. Ya, es verdad. Mira que yo soy muy cagado. Pero a mí la única escena que me da miedo es que me dio miedo. Bueno, me asustó, no me dio miedo. Cuando la vi en el cine. Cuando la volví a ver hace poco no me dio miedo. Fue el garaje. Cuando están viendo la película en el garaje. Ah, sí. Eso en pantalla grande con el sonido tal. Me pilló por sorpresa. Fue el único momento. Sí, a ver, es verdad que el payaso es muy creepy. Da mal rollo, pero no da miedo. Da peor rollo. Es que el original, claro, yo lo vi con... Bueno, te digo, yo veía pelis que estaban echando. Claro, pero igual está sugestionado por la edad. Claro. Igual te impresionó mucho. A mí me impresionó de pequeño, pero es que la volví a ver hace 2 años y, a ver, no me dio miedo. Pero claro, me recordaba escenas de cuando era crío, de haberme acojonado y digo, hostia, es que todavía están ahí. O sea, de hecho me tuve que ver en 2 partes. Bueno, son dos partes, pero sí. Dije, no, no, sigo mañana, que está bien, está bastante bien por ahí recordar mis traumas. Entiendo, ponle esta peli a un chaval de 6 años. No me parece 10 tanto. 10 años. Tú piensas en Stranger Things. Tampoco es mucho más oscura que Stranger Things. Pero Stranger quitando Things... que matan a gente y en Stranger Things solo Stranger matan Things a... Stranger Things es un bicho, es un monstruo que no tiene cara... Hombre, sigue siendo un monstruo. Aquí, habla, es otro rollo. No sé, yo me parece que... Si le puedes poner Stranger Things... Mira, es más, vamos a otra cosa. Mira, ya que tenemos IMDb abierto. No sé cómo se busca aquí. Pero en el móvil sí me sale... Arriba. Parent Guide, busco. Ah. Mira si está por ahí. Está por ahí. Para abajo, ahí. Abajo. Esto es muy radiofónico, ¿eh? Parent Guide. Ahí, mira. Aquí, sube. ¿Dónde? Ahí. Vale. Rated R. Vale, hay violencia. Ya. R sí, es que tiene que ser mayor 18. Sí, eso sí. Pero en general, pero mira, Argentina más 16. En Canadá 18. Bueno, pues en Canadá tan mal. España 16. Otro Canadá 14. Mira, depende. En Ontario están amariconados. En Toronto también. Pero en Alberta y en British Columbia. Y en Manitoba. Con 14 años. Y en Quebec, 13. Mira, ¿ves? En Quebec van a tope. 13, pero con un adulto, ¿no? Bueno, más este debe ser. Francia, 13. 12 en Francia. Bueno, es que vieron crudo ya y dijeron, venga. Tengo espanto. España a ver, 16. Son franceses, ya. Hostia, en Rusia 18. Hostia, eso sí que no me cuadra. Los rusos. Pues, mira, ¿ves? United Kingdom 15. Es que depende. ¿Estados Unidos qué será? Este R. R, el R. Más 18, creo. No, no, puede ser. Pero, a ver, tú ves aquí las cosas. Bueno, profano, ¿eh? Alcohol y drogas. A ver, sí que tiene un par de cosas. Pero bueno, mucho de esto lo escribe gente puritana. Bueno, decías que tenías dos problemas. Este es el primero. El primero es el miedo. Que a mí me parece que no da miedo. Y creo que es lo principal. Y lo segundo es el miedo. Porque... O sea, lo mismo. No. Porque es que a partir de ahora voy a hacer spoiler. Esto sí lo considero spoiler. Ya vamos a hacer spoiler un rato. Vale. Eso no era spoiler. Porque los niños descubren que la clave para vencer al payaso es el miedo. Sí. En la 1... No tenerle. No tener miedo, exacto. Que él ataca por el miedo. Sí. Claro, eso... Y ir juntos también. Sí, pero que eso en la película se presupone que él mata por eso. Pero aquí te lo explican. Es decir, que si tú sabes eso, porque es justo los miedos de los niños, que después cuando son mayores vuelven esos miedos. Sí. Y entonces vuelve el payaso. Sí. Pero claro, en ningún momento en la original sabían que era por el miedo. Entonces aquí, si ya saben que es el miedo y que el truco es no tener miedo... Hombre, pero 27 años después. Una cosa es decir que no tienes miedo. Ya. Hombre, y otra cosa es después de 27 años que ya se te ha olvidado y de repente volver los traumas infantiles que tenías, ponértelos en la cara. Igual... Sí, pero bueno, tienden a explicarlo y a mí eso no me parece. O sea, no me gusta porque creo que pierde sentido. Pierde sentido la segunda parte. A ver cómo hacen la segunda parte. Yo creo que no. Que no si es verdad que tienes tu razón en eso de que pueden venir aunque tú sepas que no. Que es vencer el miedo, pero sí. no lo veo. Pero bueno, luego aparte como película, como entretenimiento... Como película bien. Y el payaso me gustó. Me parece que lo hace bastante bien. Sobre todo al principio de la película. La escena es igual, o más o menos igual, en la del niño de la alcantarilla. Y sí que lo hace bastante bien cuando se enfada así de repente. Como que se me enfada y el guaje se acojona. Sí. Y luego vuelve a sonreír. Ahí, hostia, ahí le coges... A mí el payaso me parece que está muy bien hecho. Todos los movimientos que tiene, como todos muy antihumanos, digamos, ¿no? Todos movimientos muy... No sé cómo decirlo. Muy antinaturales. Mm. No sé, la película me parece que está muy bien producida. La fotografía me gusta. Y me parece sobre todo muy entretenida. Son 2 horas... pero que se pasan, yo creo, bastante rápido. Y los temas que trata de... Bueno, pues esos traumas infantiles. Yo creo que es un poco bestia a veces con el tema de los padres. Tanto el padre de Beverly como... Es que la original es así. Ya, es que o sea, el libro también viendo lo de la orgía tiene que ser bastante bestia, pero bueno. el padre del chaval este, el malo, digamos, el abusón, que es un bestia también brutal. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es una peli que a mí me gusta bastante. Y no sé, yo la vi hace poco y me seguí con la misma idea. La había visto en el cine, la volví a ver ahora. Esta tiene un truco, por ejemplo, que no tiene Carrie, la redactación de Carrie, por ejemplo. Que es que, claro, como va en dos partes, de 27 años antes a después, sí que los niños que ponen así de los 80 sí que se pueden parecer a los niños de los otros, aunque claro, eran los 60, cuando ellos son niños. Pero sí que eso no le favorece, pero no le estropea. Por ejemplo, en Carrie, que la última es de esto... Bueno, estaba como basada en la actualidad. Pues yo creo que no es igual, porque Carrie, parte de lo que contaba era el hecho de cómo pensaba la gente en el 70 y pico, el coso de la regla y todo eso. Sí. Y yo creo que es mucho más importante eso. ¿Qué vas a mirar ahí? No, estoy buscando la segunda parte, a ver quiénes están confirmados. Vemos que está aquí James McAvoy, Jessica Chastain, van a ser los protagonistas. Beverly y Bill. Y luego está, pues, bueno, Bill Skarsgård está otra vez haciendo Pennywise. Búscame el que Bill Hader es Richie. Mira, que no me acuerdo. Richie era el. Richie judío. Es el que. No. Richie es el que mola, el de Stranger Things. Ah, el de Stranger Things. El graciosillo. Sí, sí, sí. Que me parece que está mejor aquí que en Stranger Things. Stranger Things no me gusta nada. Mike se llama Stranger Things. No me gusta nada. Bueno, aquí es como demasiado sobrado. O sea, sí, pero no sé. Pero a ver, al final. Tiene mejores puntos. Queda gracioso. Sí. Y le cuesta acojonarse. De hecho, por eso es el último en verlo. Sí. Más presta cuando que dice. Los payasos. Cuando dice lo de. Pero que es que soy el único que no lo ha visto. Que es que solo pueden ver los vírgenes. ¿De dónde va eso? Bueno. Pues nada. ¿Algo más sobre It? No, que me pulses al que va a hacer de Richie. Ah, Bill Hader. Sí, que no sé quién es. Que sí, hombre. Mira. Ah, vale, sí. Sí, sí, sí. Ah, no ganó el Globo de Oro. Es el protagonista de Barry, la serie Barry. No, tanto no sé, pero sí. Estuvo nominado, pero al final no lo ganó. Bueno, ¿pasamos a la última película? Sí. ¿Qué es la tuya? La última película es... Está por aquí. Esta, la primera. La primera. Jurassic World. Jurassic World. La 1. 2015. La 2015. Cuéntanos. Bueno, sin más, es Jurassic Park, pero otra vez. ¿Por qué no? El reset. Sí. Bueno, en verdad es la continuación. ¿Quién es? Es continuación, pero lo copia. La pelirroja es, pues... La maravillosa hija de Ron Howard, que se llama Bryce Dallas Howard. Bryce en un toque. Bryce Dallas Howard. Una pregunta rápida. ¿Bryce Dallas Howard o Jessica Chastain? Solo puedes elegir una. O sea, esto divide a la población humana. Este no debate ahora mismo. Está la gente en las calles. Sí, yo diría Jessica Chastain. A mí está tampoco. Yo Bryce Dallas Howard, siempre. ¿Sí? 100%. A ver, como actriz, Jessica Chastain está ahora que lo peta. Pero, de hecho, yo cuando vi la peli de It, cuando acabó, y supe que iba a haber una segunda con los actores mayores, dije yo, la que haga de Beverly tiene que ser Bryce Dallas Howard. Porque es que la niña esta, Sofía Lillis, es idéntica. Y al final, era o ella o Jessica guapa, Chastain. Me parece muy guapa esa chica, esa niña. Hombre, la niña es preciosa. Tiene unos ojos verdes. Sí, sí, los ojos que tiene. Y le queda bien el pelo corto. Sí. ¡Ay, Vincent D'Onofrio! ¿Qué? Es que pensaba que seguía viendo la de It. Bueno, como sabemos, el protagonista es Chris Pratt. También tenemos por ahí a Jake Johnson. Bueno, Judy Greer, que es la madre de los niños. Y por supuesto, Bryce Dallas Howard, que es Claire. Chris Pratt es Owen, que es la sobrina de los niños. Y es la tía. Eso. ¿Y que, de qué va Jurassic World? Pues va de que han reabierto el parque. Uh-huh. 20 años después, ¿no? Más o menos, sí. Por ahí. 20 años después. Y bueno, pues crean un super dinosaurio que se llama el Indominus Rex. Qué pesados creando los dinosaurios. Sí, tío. Que se escapa. Y bueno, pues lo de siempre, que tienen que rescatar, que salvar la humanidad. Bueno, por ahora salvar la isla. Sí, por ahora la isla. Pero a mí la película me gustó. Y la verdad, el personaje pelirrojo este me gustó, aunque en verdad es un poco una copia de El Señor de la Uno, de odio a los niños y luego los niños son lo único que salva la vida y todo eso. Pero sí, hombre, al principio les tiene como que no quiere mucho estar con ellos, ¿no? Se lo tiene, bueno, un poco dice porque por no puede, encargo. Pasa de ellos, que os tiene por encargo, o sea, sí. Es que en verdad... A ver, bueno, también hay que decir que es un pez gordo del parque, entonces es una mujer ocupada. Y ponerle ahí dos niños, que bueno, de hecho les da 5 euros y les dice, venga, ir por ahí a... ir a comprar chuches. Sí. Y luego tenemos el personaje Chris Pratt, que es el domador de Velociraptors, que hace un papel de Chris Pratt. Básicamente, sí. El mismo que hace Guardianes de la Galaxia. Y hay una cosa que siempre he dicho de Chris Pratt. Tengo un amigo que le encanta Chris Pratt. Y a mí me cae muy bien. Pero yo creo que debería arriesgarse a hacer... A ver, es que obviamente no lo necesita. Porque ya tiene Guardianes de la Galaxia, tiene Jurassic World. Pero yo creo que debería arriesgarse a hacer películas un poco más arriesgadas, nunca mejor dicho. Igual cine más indie, para demostrar que es buen actor, porque es que ahora mismo no es buen actor. O sea, es un tío que tiene un carisma desbordante. Es que es eso, es que no es buen actor. Bueno, pero igual sí lo es. Va a ser el próximo. Harrison Ford. No. Diría. Harrison Ford es buen ejemplo. Nicolas Cage, va a ser Nicolas Cage. Al principio mola mucho, pero después vas a decir, joder, siempre es el... Hombre, es un poco más guapo. Es Chris Pratt haciendo de Chris Pratt. Por ahora es su carrera. Y bueno, todavía es joven. Entonces yo creo que, no sé, yo le pediría que se arriesgase un poco más, que no sé. Mira a Ryan Gosling. Ryan Gosling hizo mucho cine indie. Hizo la de Lars y una chica real o... Sí, pero a ver, es que lo único que... La de Half Nelson... La mejor actuación que hizo fue en El Joven Hércules, que hace de Joven Hércules, y porque en el resto solo se dedica a caminar despacio y a mirar de forma rara. No. Bueno, ¿tú viste las porque que dije es bizco, claro. ¿Viste no. las que dije yo? Pues... Ahí está muy ando muy lento siempre y no habla nunca. Y de todos ahí sus papeles pues ha pasado no a ser un actor... De película importante, ¿no? Como First Man, como Blade Runner 2049, La La Land y demás. Entonces yo creo que a Chris Pratt le pediría que se arriesgue. Si me oye, Chris Pratt, sí. If you are listening, arriesgate. Arriesgate. Y que haga cine un poco más. Pero bueno, hablemos de Jurassic World. Sí, a ver. ¿Qué me cuentas más? Pues yo creo que este personaje a mí me gusta, el pelirrojo este. La pelirroja, el claro. Personaje pelirrojo. La personaje. A mí soy muy fan de que corra con tacones en el apocalipsis. No, pero se puede correr en tacones. Hay gente con mujeres con tacones que hacen verdaderas locuras. Sí, claro, y vas descalza por la selva. A ver. ¿Mejor en tacones? Es que no lo sé. Eso ya que. Es que. Ni una cosa ni otra, playeros, pero. A ver, había mucho cadáver por ahí. Quítale los zapatos a alguien. Ya, eso que sí. No es ético, vale, pero es el fin del mundo, o sea, haz algo. No, pero sí es verdad que con todas las caminatas que se tiene que pegar de voy a la sección A o la sección B o voy a no sé qué, y de tacones todo el rato, lo lógico, una mujer inteligente, creo, suelen llevar unas francesitas en el bolso, y entonces van de el punto A y B en francesitas y ya cuando tiene la reunión se ponen los tacones, sí. Me parece. Sí. Eso... Creo que sí. Bueno, la verdad, no sé, que me, Jurassic World, es que, no sé, la segunda y la tercera de Jurassic Park fueron un poco lamentables, pero... La primera era la que molaba. La primera era la buena, por supuesto. Luego Jurassic World intentó hacer un Star Wars, el despertar de la fuerza, un reset, ¿no? Le salió mejor, porque... No, perdón. El despertar, mi madre. Bueno, hostia. Eso da para otro podcast. Despertar, ojalá. Porque, madre de Dios. Bueno, nada, no sé. Es una película entretenida, pero yo creo que repite muchas fórmulas de la primera. Vive. No, repite, o sea, es una copia tal cual. Una copia, sí, es un. Plano a plano, casi, o sea. Bueno, tampoco diría tanto, pero. O sea, muchas cosas, ya nos llega a ser guiño cuando hace. Momento vaso y T-Rex no lo tenemos, que eso es mítico. ¿No hay algo parecido? No. No, no. Es que yo. Hay muchas escenas de ese estilo. Y luego, la segunda parte. La nueva. La de. Bueno, esta no sé si dijimos que está dirigida por Colin Trevorrow. La segunda parte, la de El Reino Perdido, creo que se llama. Sí. Que la dirigió José Antonio Bayona. Y el guión fue de Colin Trevorrow. Que, madre mía, qué guión. El Reino... ¿Cómo es? El Reino Caído, ¿no? La película, la segunda... El Reino Perdido era la segunda de Jurassic Park. El Mundo Perdido. Es la segunda. El Mundo, vale. La segunda me parece un descalabro de proporciones bíblicas. Es que me parece... El guión me parece de parbulitos. Es que... El malo es un malo que en la primera escena que aparece ya sabes que es malo y te lo intentan disfrazar de bueno y luego te intentan dar la sorpresa. ¡Ah, era malo! Pues no, pues ya lo sabía. Pero... luego, todo lo que pasa... Es que en la segunda Jurassic Park es así. O sea, es que es sí, tal cual. Pero... Es que es copia en la 1 y en la 2. En fin, o sea... espero que no copie en la tercera porque... Madre. Bayona lo intentó salvar, pero es que el guión que tenía no se podía trabajar eso. No, pero... A ver, es que a mí lo que pasa me pareció así rápido. Fue como, bueno... No pasa, no dejan de pasar cosas. Hay otras que son más lentas. La segunda dices. En esta me pasaban cosas y bueno, te quedabas ahí viendo. Yo estas las aguanto por el carisma de Chris Pratt y por Bryce Dallas Howard, que me encanta. Y es lo único que tolero las películas, pero si no... A mí porque me gusta ver estas películas en pantalla grande, a mí son las que me gusta ir a ver y sí. Decir, venga, vamos a gastarnos el money en esto. Bueno, yo prefiero otras, pero bueno, te las dejo a ti estas. Pues nada, nada más que decir, ¿no? De Jurassic World. Pues y no, esta creo que era la última. Escena, ¿alguna escena favorita? De Jurassic World. Igual cuando aparece el dinosaurio este inventado en la jaula. Esta jaula enorme que tienen. Que se va viendo cómo se mueven los. Bueno, que. Ah, no, ¿cómo era? Que había un arañazo. Y estaba la puerta abierta, puede ser que les engañe. La puerta no está abierta, está... Había algo, había un engaño, ¿no? Que sí. Les había hecho. Les deja como que parece que ha escalado el muro sí. Y que se ha pirado. Sí. Bueno, eso un poco la tensión que puede haber ahí, pero bueno, es que lo comparas con Jurassic Park y se quedan pañales, yo creo. Sí. Nah, yo escenas poco. Me gusta el dinosaurio acuático ese. Ah, sí, hombre, eso mola mucho. Sí, sí, sí. Y no iba a decir que de Jurassic World. Ah, sí, que hay un vídeo en YouTube muy bueno de 10 errores de Jurassic World o algo así, que eran errores pero de coña de lo que deberían hacer, que era como hace una puerta pequeña. Casi si tienes que entrar a inspeccionar, escapas por ahí y el otro no y el dinosaurio no puede escapar o cosas así. Y otro es, antes de que nadie entre, comprueba directamente dónde está el dinosaurio. ¿Cómo? Porque es que tiene un GPS. Es que entran a la jaula a mirar y después, mientras por otro lado, están llamando para decir compruébame dónde está el rápido. Pero creo que comprobarlo. No era de movimiento o algo así. Que si estaba no, aquí era sin más un GPS. Joder, lo que pasa que no detectaba movimiento infrarrojo. Algo así. Porque... Aquí igual se lo podía haber soltado el GPS. Bueno, en fin. Será por fallos esta película, la verdad. Sí, bueno, eso sí. Mira que te puedes haber traído películas, ¿eh? Te fuiste a traer esta. Pero bueno. No, es que me apetecía hablar de Jurassic World un poco. Pues, ¿estás satisfecho? Sí. Sí, pues con esto ya hemos hablado de nuestras 6 películas. Así que vamos a pasar a la sección de menciones de honor, donde hablaremos muy brevemente, simplemente mencionaremos películas donde aparezcan otros pelirrojos. Así que vamos allá. Bienvenidos a Las Tres, podcast de cine. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Pues menciones de honor, ahí vamos. Aquí es donde voy a pedir a los oyentes que si nos olvidamos alguna, pues que nos lo digan, sí, porque seguro que no nos vamos a dejar alguna. Hombre, fijo. Entonces que nos digan, mira, pues esta película sale tal pelirrojo y quiero que la mencionéis, pues tal. La primera, Harry Potter. Hablamos antes de Harry Potter. Los Weasley todos. Todos los Weasleys, pero bueno, en concreto Ron. Ron Weasley y Rupert Green. Pues ahí tenemos. Ya hablamos antes de Harry Potter, así que no nos vamos a extender más. Otra película, Moulin Rouge, con Nicole Kidman y su personaje de Satine. Que bueno, tiene una peluca pelirroja. Pero bueno, un personaje también, yo creo, emblemático. ¿Qué opinas de Moulin Rouge? ¿Te gusta? Está bien, me gustan las canciones. A mí, Juan McGregor. Al momento que me repuna ya un poco, pero bueno. Ay, amigo, McGregor me encanta. Repuna es asturiano, ¿no? Ni puta idea. Repuna no lo he oído nunca. ¿No? Lo buscamos en el diccionario de... Repuna es como que... La real que me cansa. Asturiana. Como que me cansa. ¿Nunca lo viste, Repuna? ¿Tú eres asturiano? Asturiana. ¿Repuna? Repuna. Bueno, vamos a buscar repunar, el diccionario. El verbo repunar. Repunar. Yo sé repunante, pero repugnar. Claro, ahí viene. Pero repuna. Sí, repunar. Repunar. Hacer consulta. Hacer consulta. Repuñar o repunar. Repunar. ¿Qué dice? Producir sensación de refugno. Refugio. Refugio. Hostia, chaval. Una cosa, ¿no? Dulce. Sentir una sensación de refugio por. Sí, pues sí. ¿Y qué es refugio? No sé. Buscarlo claro. También. Ya que está. A ver. Refugio. Refugio. O sea, que Iwan McGregor me produce refugio. Claro, es que está en asturiano. Estamos en aviso. Y que acción y efecto de refugar. Panoya. Venga, ahora que busco. Refugar, claro. Y no aceptar, no querer. No vale, aceptar, sí. No querer. Vale, sí. No aceptar, no querer. Yo vale. No quiero a Iwan McGregor. A ver, no sé, depende del papel. Su Obi-Wan Kenobi me parece repunar, muy bueno. No sabía que repunar era. Pues sí. Yo decir, estoy repugnante, vale, sí. O sea, claro, obviamente tiene que venir, tiene que tener un verbo. Pero... Bueno, Moulin Rouge, otra peli, Brave, de Pixar. Sí. Con el personaje de Mérida, a la cual le pone nombre Kelly MacDonald. Que igual te suena, pues la chica de Trainspotting. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de Brave? Está bien, hay un oso. Bueno, hay varios. También. Hay cuatro, si no recuerdo mal. Bueno, otra, Annie. No la he visto. ¿No la has visto? No. Es una niña huérfana o algo así. Sí. No. La de Tomorrow. No la he, es que sé cuál es, pero no la he visto. Muy buena. El Mago de Oz con el personaje de Judy Garland, Dorothy. ¿La has visto? La Posada de los Muertos. ¿Qué? No la he visto. ¿Qué es una canción de Mago de Oz? Sí. Vale. También sacas de Fiesta Pagana y no te sé decir más. Titanic, por supuesto, con Rose. Sí. Mira, podríamos haber hablado de esta y tragarnos Titanic. Hostia. Uf. Bueno, a mí me encanta Titanic, ¿eh? Yo por de Dios. Buena gana me la veo. ¿Tres horas y cuánto? Bueno, es que me parece demasiado. Pero mola mucho, no sé. A mí me gusta mucho Titanic. Yo no lo compro. ¿No es extraño, spoiler, de una peli de hace 20 años, 21? 21 años, casi 22, del 97. De los 90, pero no sé de qué. 97, creo. Sí. No es extraño que justo cuando la mujer realiza adulterio, el barco se parta en dos. Madre mía. Y choque contra el iceberg. Es que me parece tan puritana esa película. Es que, ¡ah! ¡Dios! Bueno, tenemos también James y el melocotón gigante, que no sé si lo has visto, de Tim Burton. No la vi, pero no sé. Es una adaptación de un libro de Roald Dahl, que hablamos de ella en Guiones Adaptados, por cierto. Mm. Bueno, hablé yo de ella. Yo que no estaba. ¿No estabas tú? Cuando hablamos de Matilda. No estaba. No. Pero lo podías haber escuchado, al menos, que es tu podcast. Lo intenté, pero es que no había leído el libro. Joder. Bueno, desde aquí escuchad Guiones Adaptados. Pero vi la peli. Había revisto la peli, por si acaso. Tenemos una que hablé antes de ella, Thelma y Luis. Sí. Con Susan Sarandon y Gina Davis. Las dos son más o menos pelirrojas. Son así un pelirrojo castaño, pero bueno. Bueno, pues está cuento. La sirenita. Está la sirenita. Está la sirenita con Ariel, pero te ha saltado una, que es La La Land. La mejor película del siglo XXI. Sí, de lo que por, va de siglo por ejemplo. Una obra maestra. Es como, sí, es tanto como Titanic. Mira, es que encima es gracioso porque las pongo en el mismo saco y te gustan las dos. O sea, son las dos películas que no volveré a ver nunca. Bueno, otra película de pelirrojos, El loco del pelo rojo, con Kirk Douglas, una película sobre Van Gogh. Sí, los... vivo Kirk Douglas. Sí, vivo y coleando además. Bueno, coleando no creo, pero sigue vivo. Mira, si escuchas Concepto Sentido... Ahí habla mucho de Kirk Douglas. ¿Sí? Sí. Los niños del maíz. Los chicos del maíz. Malakai. No, los chicos. Aquí eran los chicos. Los chicos es un grupo de rap. Y aquí eran los chicos del maíz también. No. Que sí. Busca. El grupo de rap es con K. Chicos de maíz. Los chicos del maíz. ¿En serio? Que sí. Los chicos del maíz. Es un grupo de rap. No, mira, Children of Corn, los chicos. Claro, pero en español. En España, los chicos del maíz. Ah. ¿Ves? Es que los chicos. Bueno, pero en Hispanoamérica, los niños del maíz. Y es que ahora estaba hablando para nuestros oyentes mexicanos. Claro. Y los chicos de los kikos. Maíz son kikos, ¿no? Los bueno, kikos. Tenemos otro que es Peter Pan. Otra es pelirrojo Peter ese. Pan. Es pelirrojo. Hombre. Sí. Claro. Y bueno, y la última que tengo. Porque las he buscado yo, por cierto. Tú no has movido un dedo aquí. Pero es que las que iba a poner ya las habías puesto tú. Napoleón Dynamite, que no sé si la has visto. No. Muy buena. Y el protagonista, que es Napoleón Dynamite, es pelirrojo. Así que bueno, escribiremos en la descripción, yo creo, este listado de películas. Lo haré yo. Ah, vale. Y entonces ahí podréis ver y decir si nos falta algunas y bueno, lo que digo, ¿no? Que nos deis propuestas y pero es que se llama las tres. Tenemos tres y tres, ¿para qué queremos añadir más? Estas son las menciones de honor que no hemos podido meter. Ah, vale. Porque que tú hayas metido Jurassic World, pudiendo haber metido pues no sé, cualquiera de estas. Sí, Peter Pan. No, Peter Pan me gustaba. Bueno. Pues con esto vamos con la sección final. La sección final, la mejor sección de todas. Cuando vaya más adelante. Ya veremos. Pues nada, vamos. Yeah. ¡Bienvenidos! No sé hacer eso. Pero bueno. Empieza el combate final. No has puesto nombre a la sección, ¿eh? Es que no lo he puesto todavía. Lo renombraré en otro momento. Por ahora se llama La Superbatalla Hiper Mega Definitiva sobre pelirrojos y otros personajes. Pero pelirrojos es aquí. Luego en otro claro, por eso. Sale. Hoy se llama así. Mañana, otro día le pondré. Le pondré otro. Vale. Otro título. El duelo. El duelo. El duelo, puede ser. Puede ser un nombre, ¿no? Duelo de lastres. Me gusta, pero. Hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta. Sabes que yo soy bueno para los nombres, pero es como que de repente hace clac y sale algo maravilloso sí, y grandioso. Es verdad. Pero no. Bueno, explica a los oyentes y a mí en qué consiste esta sección. Bueno, esto es muy fácil. Tengo aquí un dibujo, un diagrama, que lo explica muy bien, que pone sí, pelirrojos. Hay aquí un cinturón dibujado. No, a ver, simplemente, pues a mí se me ha ocurrido que vamos a buscar. ¿Cuál es el personaje más letal de estos pelirrojos? De los seis, bueno, siete. Porque seis. It tenía dos. Ya, pues eliges a uno. Es uno por película. Vale, pues. Luego le eliges. Pennywise. Sí. Y entonces, de esos seis, pues van a hacer un Battle Royale esta vez. Luego ya veremos cómo. Para conseguir el cinturón de el pelirrojo más letal. Vale. Vale. Y entonces, pues ya a final de temporada con el resto de programas, pues que serán siguientes títulos, pues el título de el más malvado o el más, no sé, porque como no sabemos de qué vamos a hacer el resto, ya. Pues después ya competirán por a ver quién es el campeón de el primer torneo de personajes de. Vale. Vale, pues ¿cómo decidimos esto? Pero bueno, decir que claro, no vamos a decidir las películas para tener un personaje potente, que sí, eso ya lo hemos dicho. Entonces va a ser lo que toque. Obviamente habrá un pelirrojo mucho más potente. Sí, en este caso yo creo que podemos destacar dos, ¿no? Sí. Sería Lilo, del Quinto Elemento, sí, y Pennywise, de It. Sí. Bueno, es un Battle Royale, en principio estarían todos, estaría, claro, pero estaría el de Eurotrip rápido, haciendo coñas por ahí, escapando de todo. A ver, dito que Pennywise solo afecta a niños. Claro, es que es letal, pero. ¿Pero por elección? Pero ¿porque bueno, quiere o porque no puede? O sea, quiero decir, si él quisiera matar a un adulto, ¿podría? Eso no lo sabemos. Es que eso, claro, ahí entra. Igual es tan poderoso. Ahí entra esta discusión. Igual es tan poderoso que él elige que solo le vean los niños. Él se alimenta de niños. Claro. Pero matar. Pero porque igual están más ricos para él. Ya. Igual está la carne más tierna. Que se alimenta del miedo infantil. Pero igual es porque quiere. Igual es por elección. Habría que saber eso. Es que no lo sé. Porque... Llama a Stephen King. Porque, claro. Yo creo que es de los niños. Entonces, no participa. Porque hombre, no hay niños participar, aquí. Pero sí, la verdad es que lo tiene jodido. Nadie lo vería. Lo vería porque no, es que no tenemos indicios de que algún adulto en la peli lo haya visto. Bueno, a posteriori los niños en la segunda parte claro, lo van a ver. Eso te voy a decir. De mayor, entonces sí. Sí, los mayores pueden. O sea, puede matar a la mayor. Igual, es que igual es por elección suya. Sí. Bueno, entonces contamos qué pelea. Sí, venga. Sí, bueno, a ver, podría pelear aunque no hiciese nada. Entonces, pelea contra. Oye, Jessica Rabbit es inmortal, Bueno, pero le este coge que el tenga líquido ese raro, claro. Y se lo echan encima y ya está. Ya bueno, pero. No, así es inmortal, no teníamos en cuenta eso. El caso es que Pennywise te vence con tus miedos. ¿Y cuál es el miedo de Lilo? Lilo es una tía que viene del espacio, viene de otro mundo, que no sabe quién es Pennywise, igual no le afecta. Ya, es igual que se lo pasa por el forro. Sí, es que igual gana Lilo. Porque tú aquí más. A ver, el personaje de Emma Stone. Bastante como miedosa. El de Emma Stone no. La segunda mitad de la peli. El de Emma Stone nada. No, esa se la carga. O sea, Pennywise. El de Eurotrip nada tampoco. No, el de Eurotrip, de hecho, creo que es bastante cagado. Yo creo que. Sí, ese queda pronto. Que sí, que ese. O sea, Jessica Rabbit, pues tampoco la veo muy, muy atlética para una pelea. No, además, sí que Pennywise podría con ella. Incluso porque... Lilo también. Sí, eso sí. Pero, sí, bueno, además cualquiera. Yo creo que podemos llegar al acuerdo. Meterlo en una caja. El acuerdo de que Lilo. O sea, la batalla final es Lilo contra. Sí. Bueno, tenemos a la pelirroja que sabe correr con tacones. De juegos igual. Bueno, es verdad. Pero bueno, tampoco la veo yo. No, más allá de correr, no. No. Pues Lilo contra Pennywise, ¿quién gana? Es que no lo sé, porque claro, Lilo es el quinto elemento. Ya. ¿Pero de qué le sirve? De nada, supongo. Y si Pennywise afecta a adultos, le puede afectar a ella y puede empezar a, ¿sabes?, a joderle la mente, a hacer que vea visiones. Claro, sí, porque además ella está aprendiendo. Ella aprende conforme crece. Y en esta película estaba aprendiendo, que se pone a mirar ahí internet. Igual ahora tiene miedos. Igual no, su miedo son los aliens estos raros. No, de principio siempre hay miedos. Los miedos estos inherentes a... Sí. Desde que naces. O sea, supongo que desde lo que claro, se alimenta no Pennywise. Es una humana, normal. Pero nació. De una forma u otra, una creación es un nacimiento. O sea, bueno. Cuando nace y estaba acojonada ahí en el laboratorio ese, aunque consiga escapar, se le notaba miedo. En la segunda parte de la peli está todo puto día. Pero en el laboratorio no la crean, la recuperan. Bueno, eso. No vemos cómo la crean. Sí. La crean los aliens, pero no vemos cómo. Entonces. No, yo diría Pennywise. A no ser que tú dudes. Yo creo que también. Pues Pennywise. Pennywise es el campeón pelirrojo de. Del primer torneo. El primer duelo. El torneo de los tres magos. El torneo de los tres. Los tres pero por no ahí. Son tres. Ya, pero somos las tres. Es el torneo de los tres. El torneo de las tres. Eso es. Son el torneo de las tres. El torneo de las copas. Tres. Ya buscaremos qué copas. Pero en vez de cinturón está copa. Bueno. Ahora está la copa principal, que es la de la peso de la del programa. Y después está el de la temporada, claro, y el después el de las temporadas, que será luchar el por campeón el título, entre temporadas. Por el, claro. El campeón de las tres copas, se va a llamar la sección. Bueno, mucha vida le estás dando tú al podcast también, ¿eh? Bueno. En la décima temporada que podemos hacer. Seguiremos trabajando en el nombre, seguiremos trabajando en el formato, seguiremos no trabajando realmente, no vamos a hacer nada, para que engañarnos. Yo sobre todo, sí. Sí. No, el siguiente me lo voy a currar. Tengo ya pensado un invitado y sí, todo. Sí, tenemos tema, tenemos invitado. No podemos. Bueno, tenemos invitado que le escribí hace 3 meses y dijo: Sí, yo encantado. Sí, igual se lo olvidó ya. Avísame de qué pelis son. No, bueno. las tengo que elegir. No me vais a patronizar aquí al invitado. Dale es libertad. Ya, es que primero. Como teníamos otro formato, otro microformato al principio, bueno, lo tenías tú. Que no estaba decidido todavía, pues claro. Yo le envié la invitación con ese formato. Ahora tengo que Contactarlo otra vez. Bueno, pues nada, hasta aquí, yo creo que hasta aquí llega el programa, el primer programa de Lastres, programa piloto. No sé, ¿quieres hacer una valoración? Esto queda como una autoflación del podcast, pero bueno, ¿quieres hacer una valoración? ¿Qué te ha parecido? El podcast es muy guapo. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno. Hay que pulirlo, que... Sí. De hecho, si estáis aquí... Y hay 6, pasaros al 6, que igual ha mejorado. O sea, no escuchéis el segundo, que es una mierda. El segundo no nos ha quedado bien. Pasad al sexto. Pues nada, Rubén, un placer. Lo sé. Espero no volver a verte. Eso será una buena noticia. Es verdad que estás grabando en España, que estás en España hoy. No, pero volveré. Y nada, pues nos despedimos ya, no nos alarga más. Un saludo a los que nos hayáis oído. Espero que os haya gustado. Dejadnos comentarios con las pelis que no hayamos mencionado. Reseñas en iTunes. Reseñas en iTunes, que no está y en Spotify. Y en Google Plus. Seguidnos en Twitter. Y en Instagram. Y en Instagram y en Facebook. Sí. Ah, bueno, de hecho, espera, que... Joder, tenía yo aquí... Vamos a crear... Tenía aquí, no, el email, que lo tenía creado ya. ¿En serio? Te lo juro, ya verás. ¿Y cómo se llama? Espera. Last... Espera. Joder, tenía la página de ayuntamiento, ¿eh? Ayuntamiento de Lastres. Bueno, hay que decir que Lastres es un pueblo de Asturias muy bonito. Donde, si no recuerdo mal, se grabó Doctor Mateo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Parte de Doctor Mateo. Solo una calle, porque es una calle Lastres. Pero, joder, está ganando. Con el turismo ganó mucho turismo gracias a esa serie. El Ayuntamiento de Lastres no tiene email. Hostia. ¿Qué mierda es esta? A ver, en aviso legal. Bueno, pues si queréis contactarnos... Espera, no, mira, ayuntamiento@colunga.es. Bueno, ayuntamiento, el símbolo de más, lastrespodcast@colunga.es. Pero esto es el ayuntamiento de Colunga, ¿no? De Lastres. Es que Lastres es la capital de Colunga. Colunga es el concejo, creo. Si quieres contactar con Lastres específicamente... Claro, tienes que poner ayuntamiento... El símbolo de más y lastrespodcast@colunga.es. Vale. Y bueno, número de teléfono 985 85 6000. O un fax. Mira, si nos enviáis los comentarios por fax. Hostia, al 985 85 2239. Luego que nos llamen los del ayuntamiento y nos los... Claro, que ya nos lo pasen, nos lo van a saber. No, o sea, no lo hagáis, por favor. O sea, yo desde aquí queda grabado de que yo os he dicho que no lo hagáis. Bueno, pero antes luego has dicho que sí. O sea. Bueno, haced lo que os haga el nabo. Yo no me hago responsable, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí acabamos y volveremos, pues... Bueno, no dijimos la periodicidad de esto. ¿Mensual? ¿Uno al mes? Diario, ¿no? Diario. No grabamos uno mañana. Mensual, yo creo que está bien. Así sí. Que nada, un saludo. Y feliz verano. Pues, feliz por verano. Si acaso lo vamos subiendo ya más tarde, ya. Y año nuevo, por si acaso. Venga, hasta luego. Adiós. ¿Cómo saludas? Y hola, saludas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí de bajón. Bueno, a ver. Bienvenidos, sin más. Como quieras. Vale. Empiezo ya, ¿no? ¿Estás preparado? Sí. Me voy a poner que no me vibre el móvil. Que vas a estar escribiendo todo el rato, ¿no? Feliz rojos. Estoy tomando notas, ¿no? Va.